Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Poketrolcast, que como sabéis es un Poketrolcast, es un Poketpodcast. Venga, anda, empieza atrás. Empieza, sí. No hay Trollcast que no falla al principio. Pero esta ha salido muy forzada, esta lo has intentado fallar y no ha quedado no, tan no, fresco. No. Que no, tío. Joder. Venga, empezamos otra vez, va, toma dos. Pero no te rías, ¿eh? Mamón, venga. Muy buenas a todos, una semana más a Trollcast, que como sabéis es un podcast y es la hostia. Yo soy el señor Palomán. Yo soy el señor Taranto. Aquí está el tercer hombre. Betty Burger. Señor Mimitos. El señor Brutal. Y la muerte con Smoking. Al otro lado del internet. Sí, desde Sevilla. Desde Sevilla. Y allá con exteriores. Desde Sevilla, joder. City. ¿Hoy toca hacer amigos en Sevilla o seguimos con Cantabria todavía? Hostia, Sevilla. Sevilla. Vamos a por Sevilla un poco. Sí. Cantabria, sí. Esos paletos. Cantabria, Sevilla, sí, bueno. Vale, está cerquita. Sí. Bueno, pues hoy tenemos un programa especial centrado en Pokémon, porque... Como habéis escuchado en la intro, ¿verdad? Sí. Claro, eso es. Una intro que a nadie se le había ocurrido poner, ¿verdad? Porque además, no sé si alguno de aquí lo sabéis, pero este año se cumplen los 20 años de Pokémon. No sé si... Por aquí lo hacemos por Pokémon Go para aprovechar el tirón. Claro. O sea, el año seamos que sinceros. Viene podrá salir y a ver en Estados Unidos. Chaval, ya casi es una mujer. Podría ir al 7-Eleven. O un hombre. O un videojuego viejo, no sé. Pero sí, bueno, entonces hemos hecho un programa centrado en el videojuego, en la serie y bueno, un poco todo en general. Y qué solemne está quedando todo. Fenómeno. En el fenómeno, sí. Es un fenómeno. Interrumpidme. Es una secta de mierda, qué fenómeno, qué hostia me estás contando. Pero mola, quedamos bueno. A escucharlo. Por favor. Y nada, vamos a tener sección de noticias Pokémon. Eso aquí es. Por... De mano del señor Brutal. Eso como es, van a ser noticias de Pokémon. La mayoría va a ser Pokémon Go, pero bueno, hay alguna noticia aparte de que no es de Pokémon Go. Basta, yo creo que va a estar bien. Bien, mi sección favorita va a ser, sin duda. Por supuesto. Luego pasaremos a la sección, ¿cómo has dicho? La Poképarada de Hunter, ¿verdad? Señor Muerte con Smoking. ¿Por qué se complica tanto con los títulos? No lo entiendo. Ah, pero me ha gustado, déjame, pongo una cosa. Bueno, y... Espera, también podremos llamar los misterios del señor Muerte, ¿no? Porque lo que ha hecho ha sido un plagio a Betty Burger, ha hecho un plagio chungo a Betty Burger y le ha puesto un nombre y ya está, ¿no? O sea, esas son tus secciones originales, ¿no? No vengas a mear a mi sección. Se mearon en tu puta alfombra. No es, en este programa no te mean en tu sección, te hacen salpicadura en tu sección. Muy buena, muy bien. Ey, traído. Has visto, ¿eh? Ya está, así todo el rato. Sí, sí. Después el tercer hombre va a traer la tercera sección. Una sección que va a ser una crítica abierta a la serie de animación, si nadie lo recuerda. Pues. Ah, bueno, pero ese te puedo dejarlo ya. Yo no voy a rebatir nada. Es una pequeña defensa de Pokémon V Digimon. Vale. No sé, déjale. Ah, vale. Si es igual de bueno que Batman V Superman, igual lo podemos cortar luego. Por eso. Aquí luego el señor. Ah, no, este señor no hace sección. No, está aquí, pero no hace sección. No hace sección. Y luego voy a hacer yo. Voy a hacer yo un poco de concurso. Rapidito. Yeah. Con sí, debate, sí. Con debate incluido, ¿vale? Concurso, tenemos que premios. Alguno tendremos que subir al blog, no sé. Hace ya mucho tiempo que no subimos un concurso, una encuesta, alguna pues mierda. Pues este, sí, pero. Bueno, aquí vais a dar la respuesta a vosotros, o sea que tampoco. Ah, bueno. Igual la pero última bueno, la dejamos. Podemos dejar una. Eso es. Vale. A la imaginación. Vale, ok. Del okay. Oyente. Sí, sí, sí. Vale. Lo hacemos por vosotros, los oyentes. ¿Ves? Qué bien. Sí. En el último momento. Y empezamos, ¿vale? Y creo que ya no habíamos secciones, ¿verdad? Hoy. No. Pocas secciones. Muy bien, estupendo. Pues nada, vamos paso a las noticias. Vamos. Go, go, go, go. Pokémon. Pokémon Go, nueva forma de control. Lo estás poniendo fácil para dar tu información. Un GPS andante para la gente de a pie. Te lo están dando gratis, pero nada es lo que ves. Tú quieres un Charmander, te tienes muy tranquilito. Vas de punto a punto, pero estás controladito. Poképarada para robar a los gitanos. 3 de la mañana y la gente dándose rulo en carro. 20 por hora. Pues comenzamos hoy la sección de noticias con la siguiente. Una mujer rusa denuncia formalmente que ha sido violada por un Pokémon. No me extraña. ¿Pero qué Pokémon? Ahora. Ya, ahora, ya, eso, ¿cuál? Esperaros. O sea, es la única pregunta, ¿no? ¿Qué Pokémon? Porque hay algunos que son más susceptibles que otros, ¿no? Qué morbo, es que de alguno me lo creo, ¿eh? La joven. Para conocer su casa. Yo apuesto por Wartortle. O por Squirtle, que es un hacker ahí con las gafas de sol. Liquitum. Liquitum. Lengua. Sí. La mujer afirma que se quedó dormida mientras estaba jugando el conocido juego de Pokémon GO y fue entonces cuando sucedieron los hechos. Un Pokémon gigante entró en su apartamento de Rusia y la violó. La mujer se levantó sobresaltada y fue a avisar a su marido lo sucedido. Ella manifestó que al despertar la criatura había desaparecido, pero que la aplicación todavía era capaz de detectarla. O sea, todavía le podía lanzar las Pokéballs o la mierda esa. Los agentes no han podido creer lo que estaba sucediendo y han recomendado a la mujer acudir a un psiquiatra. Un amigo de la mujer ha afirmado que ella siempre habla de la existencia de Pokémon en su casa y añade que incluso el perro puede sentirlos ya que ladra mientras ella juega. Ya, yo aquí veo clara la cuestión, o sea, cuando se despertó el Pokémon ya no estaba. Eso no explica todo. Cuando se durmió, dormida, tío, apareció el Pokémon. Claro, y cuando se despertó ya no estaba. Ya. Entonces yo creo que está bastante claro lo que ha pasado, ¿no? Yo diría... Pero explícalo, por si acaso, para los que no lo han entendido. En efecto, Iker. No voy a quitar la magia y voy a dejar que explique. Yo tengo la teoría que sería que el marido la droga con Burundanga, se viste de Pokémon y la viola. Ah, pues también. Burundanga, mira que es un Pokémon. O sea, no sé, que es un marido, es un que no sé si la tiene que violar, o sea... Hay mujeres, no sé, yo... Es una fantasía sexual de la chica, no sé. Ser violada por un Pokémon. Hay gente así. Hay gente para todo. Pero ¿y el perro? Ah, tú lo veías todo muy fácil, pero el perro ladra cuando aparecen los Pokémon. Le da el wifi en la cara, a lo mejor. Y la tonta. Yo también os digo que es Rusia. Hay gente muy peluda, muy grande, que puede entrar por la ventana y violar a la gente y luego irse. Eso es verdad. Pero no sería un Pokémon la violado, claro, sería el monstruo este de la... ¿Cómo se llama la serie violado, aquella sería de...? Sería más violado Vladimir. El pies grande es este de la Big serie... Bigfoot. El Bigfoot, ¿no? La ha violado, pero en Rusia hay Bigfoot. O un Snorlax. Pero los Snorlax no tienen pelo, ¿no? Pero claro, es que por eso preguntamos qué Pokémon es, porque es muy, muy interesante saber. Pues la mujer en no Rusia Pokémon te juega a ti. Yo creo que ha sido Mr. Mime. Era muy sospechoso. Ya, Mr. Mime. Mr. Mime. Sí, bueno, da más ruido. Y si es un... No, no, yo... ¿Que soy el único que ha escuchado al señor muerte o qué? Señor Mimitos, ¿qué hiciste el 14 de julio? Yo soy señor Saidak, por el retraso. Vale. Vale, muy bien. Venga, ¿puedo continuar? Gracias. Sí. Una aseguradora lanza una póliza contra los riesgos de Pokémon GO. La póliza, que está siendo comercializada en los últimos días, ha salido dentro de las categorías de seguros de accidentes personales. Y es que y es parecida en sus componentes a las que se emiten para personas que practican deportes de riesgo. La aseguradora, que no ha desvelado el precio de la póliza, garantiza indemnización en caso de sufrir heridas o morir a causa del juego. La Pokéboli. Si te mueres a causa del juego, te pago. Ha causado ya el Pokémon GO, ha causado ya algunos accidentes graves en Israel, entre ellos el de un menor que se golpeó en la cabeza mientras perseguía a uno de ellos en bicicleta. Los servicios de seguridad interna del ejército han prohibido su uso dentro de las bases militares por temor a que se fotografíen instalaciones secretas. Pero bueno, ¿se puede? A ver, pero tú vas con el móvil, o sea, yo no he jugado, ¿no? Pero tú vas con el móvil, sí. te salta un aviso y le echas un Pokémon. El Pokémon no corre, no se va. No, no, pero te sale un cuadrado con los Pokémon que tienes cerca. Que aunque no te salgan en pantalla dónde están, los tienes cerca, sabes que están cerca. Entonces, si te mueves rápido, puedes localizar, o sea, te pueden salir. Ya, pero coño, que dices que necesidad había de ir en bici. Ninguna. Pero el chaval es que es tonto el culo. Seguramente no sería el primer golpe que se pega en la cabeza ese tío. De Israel tenía que ser, ¿verdad? De todas maneras, Israel, Sevilla y me está... Me está indignando un poco todo lo que están hablando de los peligros de Pokémon GO. O sea, no sé. Siempre que ¿no hablan serás de Pokémon tú GO, uno de esos inmaduros podemitas que juega Pokémon GO? Lo desinstalé. Ya lo desinstalé, porque no me iba bien. Pero ¿se puede salir de ello? ¿Se sale? Se sale, sí, sale, sí. Sí, sí. A ver, me voy a comprar el próximo juego, pero el Pokémon GO ya no lo voy a jugar. No, pero es verdad. El otro día estaban hablando en... Bueno, en Cuarto Milenio, ¿vale? Entonces aquí igual... ¡Bueno! Igual baja... Información de rigor, ojo. Igual sí, baja sí. El nivel de credibilidad. Pero es que me hizo mucha gracia un dato que dieron. En Estados Unidos, el 53% de los pederastas... Pues tienen Pokémon. Tienen Pokémon cerca de su casa. ¿Y qué? Nada, o sea, los Pokémon salen aleatoriamente. ¿Qué culpa tienen ellos de que salga un Pokémon en la puerta de su casa? La culpa es de Nintendo y de Niantic, ¿no? Claro, y decían que el creador de Niantic había trabajado también para la CIA, no sé qué historia, y que el Pokémon estaba... ¿Sabes? Que era, lo estaba usando la CIA para localizar a la peña, no sé. Una movida. ¿Para qué? ¿Para localizar qué? ¿Sea Illuminati? Puede ser. Puede ser. Puede ser. ¿Un juego también? Lo dejamos, dejamos los misterios para luego. Sí, venga. Bien. Vale. Continúo. Pues tú decías que te toca los cojones, ¿no? Que se metan, que si te puedes hacer daño con Pokémon GO. Pues mira, dos jóvenes caen por un acantilado mientras juegan a Pokémon GO. Pero es que son los dos jóvenes de siempre. Es que siempre que se habla de los tíos que se caen por el acantilado siempre son los mismos. Hola. Parece que se han caído 7.000, pero solo son dos idiotas que se han caído. Y yo. Hola, somos Andy y yo. Pero los creadores de Pokémon GO. Pero vamos a ver, ¿cuántas noticias hemos dado de gente que se ha matado haciéndose selfies? Y no salen ni riesgos de selfies, ni programas alertando el riesgo de las selfies, nada de eso. Sí, sabe. Hace poco no tuvimos una noticia que eran dos que se despeñaban follando. Sí. Pues es que follar mata. Dice que no estaban follando toda la vez. Go también. Estaban follando con Pokémon. Claro. Oye, mil maneras de morir. Eso es. Pokémon GO. Pues bueno, dos jóvenes que se dispusieron a jugar a Pokémon GO muy cerca de unos acantilados en California, pues bueno, ambos cayeron por los mencionados acantilados, precipitándose entre 15 y 24 metros. Pero afortunadamente no tenemos que lamentar víctimas mortales, pues ambos han sido rescatados, bueno, fueron rescatados por el servicio de bomberos de la por zona. Por un Pidgeotto, su abuelo. Por un Charizard volador. Y ahora se encuentran en el hospital con heridas de moderada consideración. Y ya. Un Mewtwo. Ya, ahí está, pero cazaron Pokémon o no. Con heridas y un Mewtwo. Mereció la pena. Las autoridades americanas han empezado a advertir a los jugadores que jueguen con algo más de cuidado, viendo perfectamente dónde pisan para encontrarse con los diferentes Pokémon. ¿Qué? Que sí, que sí. Que son tontos, vamos. Que juguéis, más gente. Que juguéis en la ciudad. O sea, que tu teoría es que los dos que se matan y se caen por los... Siempre son los mismos. Qué vida más jodida tienen. Sí, vale, estos han sobrevivido. Vale, estos son nuevos. Pero los que se caen y se matan son siempre los mismos. Sí. Son como... Sí, sí. Estos no ganarán los premios Darwin. Para eso tienes que morir del todo y tienes que no dejar de extender. Estos solo están eliminados. Claro, pero es que me toca los huevos porque es que siempre están hablando de sí, porque os ha matado uno nuevo, no sé qué. No, siempre es el mismo, siempre en la misma localización. El mismo pavo, sí, tío, coño. Es un X-Men. Se ha matado ayer, hoy, y se va a matar mañana. Yo voló. Me ha hecho mucho gracia la señorita Burger porque ha dicho, tienes que morir del todo. Claro. No, ¿cómo no es, te vale ¿cómo es morir un poquito? En los premios Darwin, el que no a se ver, mata del estamos todo hablando sale de que en el estos in-memoriam. Se despeñan siempre, ¿no? Pues no, tienen que gastarse hasta la última vida. Te tienes ya, que quedar todo. Sin PS. muy bien, así me gusta tanto. Se ve que bueno. Tú eres... Se ve que yo sí. Eres del gremio, ¿eh? Del Pokémon gremio. Continúo. Una pareja dio a luz a un Pidgey. Pero esta noticia es súper clickbait, ¿vale? Porque Jonathan y Jessica Theriot, una pareja estadounidense, Riot. Fueron padres y no sé cómo se pronuncia. Riot. Fueron padres de este fin de semana, o un fin de semana. Al mismo tiempo que Pokémon GO llegaba al país norteamericano. La feliz coincidencia se saldó con Jonathan jugando a Pokémon GO mientras Jessica daba a luz y capturando a un Pidgey durante tan especial momento. La imagen, que se compartió masivamente por Reddit y tal, pues generó toda suerte de chistes, como, bueno, cariño, hemos tenido un Pidgey. Y en Reddit, pues se pidió encarecidamente que bautizaran al hijo como Pidgey. Pero evidentemente no funcionó. Por lo que sea. Y se ve la foto, y se ve la mujer en la cama, así con las patas abiertas y tal. Yo lo he visto. Y un Pokémon, o sea, el tío con el móvil sacando una foto con el Pokémon encima de la cama, ¿no? O sea, pasando de su mujer como de la mierda. y a eso se le llama matrimonio. Ha estado padre del año. Claro, algo a lo mejor avanzo está ya. Mal en la vida de ese hombre. Igual quiso capturar al hijo. Sí. ¿Sabes? Con Pokébolas ahí. Con la, ¿sí? Sí. Joder. Dijo, lo guardo Pokébola, aquí, ¿no? O al Pidgey saliendo ahí de la madre. Qué difícil lo tiene ese niño. Vuelve a mis Pokéballs, hijo. Adiós. Ha nacido con un caramelo. Continúen. Ahora vamos con una suerte de pequeñas noticias. Bueno, que he titulado, porque no tenían título, Poké Parada en la estación de policía de Darwin City. Sabía que Darwin City, ya. Premios Darwin, ya empezamos bien. Tío. Eso es una película de Pokémon, sí. Sí, sí, ¿no? Porque otra cosa. La mencionada estación de policía se había convertido en una pokeparada y centenares de vecinos jugando a Pokémon GO habían tratado de entrar en la misma para capturar un Sandrew. Tuvo que publicar el encargado del, yo qué sé, ¿no? El community manager, pues en Facebook, la siguiente... Arroba policía de Darwin Series. Pues la siguiente, el siguiente comunicado, ¿no? Para aquellos entrenadores de Pokémon utilizando Pokémon GO, aunque la comisaría de policía de Darwin pueda aparecer en el juego como una pokeparada, por favor, tened en cuenta que no tenéis que entrar a la comisaría para conseguir nuevas Pokéballs. También es una buena idea tener cuidado y mirar más allá de tu teléfono a un lado y hacia el otro de la carretera antes de cruzar. Ese Sandrew no se va a ir a ninguna parte. Manteneos seguros y haceos con todos. Postdata, entrad solo si sois del Team Rocket. Pero está bien porque tratan de hacer como apología para que la gente no delinca, ¿no? O sea, no tienes que entrar ni jugando a Pokémon GO, ¿no? No entres aquí, ¿no? Claro. Somos funcionarios. Estamos haciendo nada. Si estás... A ver. Entras y tienes un donut. Si no... Y si estás detenido y te estamos trayendo. Claro. En ese caso, aún sí. Bien. Continuó. Gimnasio Pokémon Riot. En la Casa Blanca. Oh. Al ser un punto público bastante célebre en Washington, la Casa Blanca también es un gimnasio Pokémon. Así que era cuestión de tiempo que los entrenadores se hicieran con él y que algún entrenador se hiciera con él y protegiera su conquista, en este caso con un Pidgeot llamado America. En Reddit el hilo se ha vuelto a ir de las manos, con británicos anunciando su intención de tomarla con Pokémon de tipo fuego. Hay que recordar que la Casa Blanca fue quemada por tropas imperiales en 1814. Oh. Y otros entrenadores han revelado que su plan es hacerse con ella y renombrarla Thanks Obama. Yo creo que son los de agentes de la CIA que están jugando para conquistar el, ¿no? No, el gimnasio. Es el Team Rocket. ¿Es el Team Rocket, tú crees? Es Obama metiendo horas ahí con el juego y ya está. Es quemando su mandato, ¿no? Obama aburrido, eso. Ya ves. Y bueno, termino con la última noticia y probablemente la mejor, ¿no? Esta es bastante vieja, es del 2012. ¿No es de Pokémon GO entonces? No, es del Pokémon. De un campeonato de Pokémon, ¿vale? Dale. La noticia se titula Una pelea con heces ensucia el torneo Pokémon Video Game Championship. Ah, me suena esta. El torneo británico de Pokémon en la ciudad de Birmingham tuvo un desagradable momento protagonizado por el equipo español. Sí, sí. Se enfrentaban equipos de jugadores de toda Europa como fase previa para la final que será en Hawái, o que sería en Hawái. El hecho fue recogido por diversos espectadores y asistentes al evento y uno de ellos pues comentaba: después de estar relajándome 30 o 40 minutos en mi habitación, echando una pequeña siesta, me desperté por el sonido que venía del final de pasillo donde el equipo español estaba. Parece que en algún momento después de que llegaran y cuando fuimos a Witherspoons, no sé dónde está eso, los españoles habían decidido tener una lucha de caca en el pasillo y esto había molestado naturalmente al personal y a múltiples huéspedes del hotel, lo suficiente como para llamar a la policía y desalojarlos. La misma historia se ha contado de manera similar por otros asistentes al torneo y se ha recogido en diversos medios y en ocasiones especificando que además se trataba de heces humanas. Y creo que de hecho los echaron del torneo. No, ¿por qué? ¿Por qué gilipollas? ¿Por qué? Porque tenían un equipo de mierda. Eso es. Muy bien. Has hecho reír. He hecho reír a la muerte con Smokey. Sí. Que ya ni me acordaba que estaba ahí, que de vez en cuando le oigo. Oye, sí. De vez en cuando oyes como un carcajeo, ¿no? Sí, como... sí. Está. Voy a matar a todos. Está en su sitio. A veces la muerte se ríe en tu cara, ¿no? Ah, vale. Y hasta aquí mis noticias de Pokémon de hoy. Muy bien. Mi sección favorita ha sido, desde luego. Por supuesto. Bueno, pues como segunda sección, el señor muerto con Smoking, la pokeparada de Haunter. Efectivamente. Bueno, yo en la Pokeparada de Haunter va a ser una especie de versión pokémonesca del Agora de Hades. Pero bueno, basándonos sobre todo en cosas bizarras, oscurantistas, inquietantes y bueno, y un tanto hiperosímiles. Y ya no sabe más sinónimos. Así es. Sí, no, nada, sí, la verdad que se va a acabar repertorio léxico, pero bueno, ya está, hasta aquí la sección que no. Venga, siguiente. Sí, bueno, pues, es mi favorita. Reduta y el mundo Pokémon, la verdad que escarbando un poco, está lleno de cosas un tanto que dan mal rollete, ¿no? ¿Sabes? Que yo no sé, ¿no? Si yo fuera un padre responsable, cosa que no soy ni seré, creo, pues me daría bastante yuyu. Y bueno, he encontrado algunos Pokémon que son un poquito así extraños, ¿no? Como hay una tal Gocita, ¿no? Que es una especie como de Gothic Lolita, un Pokémon un poco raro. Sí. Que es de tipo psíquico y también. Una de las gráficas de este Pokémon. También se rompieron la cabeza para ponerle un título, ¿no? O sea, sí, sí, no, la verdad es que no te creas. Creo que es quinta generación. Se matan mucho. Y bueno, la cosa del Pokémon este, que cuando evoluciona a Gozorita, sabes que tampoco se lo pensaron mucho, ¿no? Eso es lo que no le gusta a Superman, ¿no? Pues... No. ¿El qué? Kryptonita es eso. Sí, pues casi. Sí. La cosa es que aquí hay un montón de Pokémon que raptan gente y raptan niños y se los llevan. O sea, es una cosa... es una híbrido entre un pederasta y un hombre del saco, la mitad, ¿no? Y entonces este... Resulta que gracias a sus habilidades de hipnosis pueda abducir a la gente durante la noche, incluso ofrecerla como ofrenda a algún extraño ente no visible al ojo humano. La cosa se pone más fea cuando alcanza el nivel 41, que se convierte en Gocitele, momento en el que puede predecir el futuro, más concretamente la muerte de su entrenador. Es decir, no sé qué entrenador querría tener este Pokémon, como juega la Ouija. Yo. Es que en realidad te pones a leer las descripciones de los Pokémon. Yo no lo hago. Sí, da mucho mal. No lo hago, pero es que hay algunas que dices, tío, no. No, porque. ¿Cómo sabes si no lo haces? Porque lo hacía. ¿Me has pillado? Es que yo no. ¿Dónde está tu dios ahora? ¿Dónde está tu Arceus ahora? Mi Pokémon. Hablando de Pokémon, o sea, otro Pokémon que anda en este rollo y que parece bastante inofensivo es Dirflume y su evolución Dribbling, que básicamente es un Pokémon que es un puto globo, ¿sabes? ¿Por qué hablas con palabras de Harry Potter? ¿Eh? Dirflume, ¿qué es eso? Dribbling, ¿cómo es? Dribbling. Eso es una jugada de Quidditch. Pero eso, lo de Dribbling es lo que hace Cristiano Ronaldo. Dribbling, no tengo ni puta idea. Podrían haber llamado CR7, pero no es la cuenta. Sí, no, al Pokémon. Claro. Al final lo que tiene este puto Pokémon es un tipo globo fantasma, así, y tú dices, va, pues qué bonito, ¿no? Y que tiene como corazoncitos en las manos, y entonces tú dices, pues qué puede fallar, pues nada, salvo el detalle de que este bicho le gusta raptar niños y llevárselo a la Tierra de los Muertos. Es decir, que si quieres ir a la Tierra de los Muertos, pues te enganchas a uno de estos y te vas. Que yo no sé qué tipo de perturbado un diseñador de Nintendo se le ocurre inventar este tipo de seres. Pero hay un tipo nuevo de Pokémon, entonces ahora que es raptaniños. O sea, ya no es tipo tierra, tipo fuego, es tipo raptaniños. Efectivamente. Vale. Luego hay uno de los más clásicos, que también tiene una historia un poquito tétrica o triste, es Cubone, que es el Pokémon este que lleva una calavera, ¿sabes? En la cabeza y un hueso, ¿no? Resulta que la historia de este bicho es que, en teoría, dicen que es un Kangastán, pero que lo que lleva en la cabeza y en la mano es la calavera y el fémur de su madre, puesto que la historia cuenta que su madre murió y que se quedó solo. Pero hay que ser guarro para llevar la calavera de tu madre y su fémur en la mano, ¿verdad? Pero o sea, aparte de ello, no sé, tendría más lógica que, yo qué sé, que naciera en plan que se tuviera que comer a la madre, ¿no? Y que al final tuviera su recompensa, ¿no? Es que, de hecho... El casco y el cetro. Todos los que eres encuentras. El rey de tu familia. De hecho, en el primer juego... Si recordáis, había un fantasma que no te dejaba pasar, que era la madre de Cubone. La madre de Cubone que estaba muerta y su espíritu no te dejaba pasar. Y tenías que encontrar un objeto que te dejaba ver al fantasma, pelear contra él, ganarle y dejarle ir al más allá. Entonces Cubone ya se sentía bien. De todas formas, lo de que Cubone es la cría de Kangaskhan es una leyenda urbana, ¿eh? No es oficial eso. Bueno, pero se parece mucho. Se parece mucho, sí que es... Yo lo que veo. Leyenda Destroyer. Yo lo que están pensando que en el. O sea, esto que estáis hablando, ¿no? Que hay un mundo oscuro ahí de los muertos de Pokémon y tal, ¿no? Los monstruos del mundo oscuro de Pokémon, ¿cómo son? O sea, en plan de imaginaros. Las historias que se cuentan ahí. No, es que hay unos monstruos que cogen a los niños que hemos raptado del mundo de los vivos y se los llevan al mundo de los vivos, tío. Bueno. Ha quedado ahí, muy bien. Bueno, la cosa es que ya veis que hay cositas así extrañas. También, por ejemplo, se dice que... Se pasa ahí un vídeo, ¿no? Que dicen que supuestamente el Pokémon Paras, que es una especie de cangrejo con setas en la... En la... ¿En la espalda. Joder, la espalda, ¿no? Te gusta follar. Supuestamente viene de... Rapta niños. De una especie de hongo que zombie que parasita a las hormigas y así, sí, y sí, a los bichos, y entonces los lleva hasta una rama. Supuestamente ahí sale la seta, ¿no? Que también dicen que es la trama del Last of Us, ¿no? Entonces... No sé qué tipo de Perkul Mouse se dedica a ver, enseñar los especial Pokémon, de qué pero... es. El especial ver, de qué es. Pero... De cosas creepy. Pero... Sí. No sé, ¿de dónde has sacado esta? Porque... Esta es verdad. ¿Estáis viendo el vídeo o no? Sí, sí. Hombre, claro. Hombre, y tanto. Pero por favor, no preguntes. Y tanto. Nosotros y los espectadores, sí. No, pero sí que hay unos hongos que parasitan insectos. Hormigas. Y hormigas, pero... y caracoles también, y hacen que se vayan para arriba para que se lo coman los pájaros o directamente que hagan un lemmings y se tiren para abajo. Pero luego lo de los pájaros porque es un hongo, una bacteria, no sé qué cojones es lo que provoca eso, que se desarrolla mejor en el estómago, claro, de los aves. En el pájaro, y luego el pájaro caga y vuelve a empezar el ciclo. Hostia, qué guapo, se lo come el bicho a la cara. Eso yo no lo sabía. Pájaro. Sí, sí, sí. Qué bueno. Pero esto lo hacen los Pokémon. Estamos aprendiendo, que no se diga que otro caso es educativo. Y luego bla bla bla de Last of Us, bla bla bla. Vale, vale. Bueno, la cosa es que quizá el que se lleva la palma en el tema de Pokémon y los niños es Drowsy y su que es este Pokémon que es amarillo y tiene pinta como de un tapir, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y su evolución Hypno, que parece más un duende, ¿no? Y se dice que de Hypno dicen pues que es conocido como el Pokémon pedófilo, ¿no? Y bueno, independientemente de las interpretaciones de la gente, dicen que realmente esta historia se remonta al capítulo 27 de la primera temporada de Pokémon, donde Ash y compañía llegan a la ciudad de Hop Hop Hop, que no sé qué harán ahí. ¿Qué ciudad? Pero... donde los niños están desapareciendo a manos de este Pokémon Hypno, el cual posee la habilidad de la hipnosis. Y bueno, el resto de la historia pues ya a vuestra imaginación. Es más, he pasado ahí una canción que da bastante mal rollo, que está en YouTube, que creo que no es oficial, ¿no? Sí, pero dicen que es una canción. Pero ¿cómo sabes que los demás Pokémon que han estado secuestrando a los niños no son pederastas y justo este sí? ¿Cuál es la diferencia? Claro, ¿cómo sabes que Pikachu no rapta a niños y luego le echa la bronca a Drowsy? Pues porque no hay una prueba fehaciente como en el caso de Hypno. Ah, claro, el ADN nunca logró demostrarlo, ¿no? De hecho, si ponéis la canción da bastante mal rollo. No, está puesta. Está sonando. Y eso. Y bueno. Luego en tema de leyendas urbanas, que también tiene que ver con canciones. No, no como ahora. Hasta ahora ha sido todo super oficial, ¿eh? Ahora pasemos a lo oscuro. Sí, sí. Todo esto viene en la Pokédex, todo lo que hemos hablado hasta ahora. La verdad es que el Hypno este da bastante mal rollo, ¿eh? Yo no me fiaría de... Yo no dejaría a mis hijos. También, ¿qué filia tienen los japoneses con lo que es el pedofilar, ¿no? O sea, sí. no sé si hay un verbo para sí, eso. Sí, el pedofilamiento. ¿No? Sí, sí, yo creo que ya lo hemos acuñado, pedofilar. De hecho, ya está en el hashtag de Trollcast, ¿eh? Pedofilar. Pedofilar, ¿no? No, no. O sea, todo lo que sacan son bichos que secuestran niños y los violan, o sea... Lo de violar todavía no me ha quedado claro cómo lo sabéis, de verdad. Es todo que lo veas, ¿sabes? Ya, pero ¿hay algún Pokémon que tenga rabo? O sea, pregunto, ¿eh? No sé, pero yo estoy pensando que habría que hacer al revés, ¿no? O sea, después de hablar de Pokémon que son pedófilos, vamos a hablar al revés, ¿no? De gente que tiene pedofilia, o sea, que tiene alguna filia con Pokémon. Pokémonofilia. Ya hemos hablado antes, la señora que se folló al Pokémon ese. No, fue al revés. A lo mejor revés. Eso dice ella. No, a lo mejor consentido. Nosotros que estamos todos en una casa hablando de Pokémon tenemos un poco de eso. ¿Qué va? Qué mentira. Problema. Qué mentira. Nosotros mismos. Dale, señor Muerte. Bueno, la cosa es que la leyenda urbana de que tengo es la de la melodía maldita de pueblo en la banda. Y yo qué sé. Pues tiene nombre de detergente, ¿no? El pueblo. Y la cosa ya es lo que... Ya lo ha jodido todo. Ya lo ha jodido todo, tío. Ibas bien. Ibas de puta madre. No veas tanto miedo. Tengo que reventar mi propia sección. Gracias, claro que sí. Ahora podré dormir. Bueno, la cosa es que la leyenda urbana asegura que la música que suena en este emplazamiento de Pokémon, y que tenéis ahí la canción, por si os queréis suicidar, indujo al suicidio a 104 jóvenes de entre 7 y 12 años. Qué concreto todo, ¿sabes? O sea, ¿a no podía ser 6? Entre 7 y 12, 104. 104. Hay un mensaje cifrado de la Biblia. Y al parecer se encontró como enlace a estas muertes el hecho que todos jugaban a Pokémon y que curiosamente la última partida guardada que tenían era el pueblo en la banda. Se decía que la intensidad de algunos tonos eran los que infundían a cometer el suicidio, provocando previamente dolores de cabeza, mareos o hemorragias nasales. A raíz de esto, Nintendo cambió esta melodía del juego en las siguientes revisiones. Aquí podéis escuchar esta música a vuestro riesgo y cuenta. Ya, pero no os matéis. Por lo menos escuchar el programa entero, dejar un me gusta, un comentario en iVoox y luego ya oís la música. Y bueno, el último punto que tiene que ver con Pokémon y el mundo real, que sigue siendo igual de creepy, pero no en el sentido tétrico, es la historia de Uri Geller y Pokémon, que bueno, he cogido el texto de Vida Extra, un poquito para... Sí, ahí, tú di la información de donde saca la... Hay que citar, hay que dar fuentes. Sí, bueno, sí. Esto es una aventura de juicios, demandas, acusaciones y que mezclan ingredientes tan salvajes como parapsicología, magia, cucharas, nazis y Pokémon. O sea, nada puede fallar con esa trama. ¡Nada! ¡Pero tú me prometes! Asterisco Pokémon rapta niños. Claro. Faltan tiburones ahí. O sea, no hay nada bueno en relación a Pokémon. Buena Lo mejor historia. Es que hace una pequeña introducción a quién es Uri Geller, ¿no? Así para que quede todo más peliculero, ¿no? Y esta historia arranca a finales de los años 40 en Tel Aviv. ¿Sabes? Que todo tiene que ver con Pokémon en Israel, debe haber alguna especie de relación, ¿no? Y dentro de una comunidad de inmigrantes húngaros que intentan salir adelante como podían, obviamente, de acudir. Hay un pequeño niño de 4 años llamado Uri, jugaba apaciblemente en el jardín de unos vecinos. De repente una mágica bola de luz descendió del cielo y lo golpeó lanzándolo al suelo. Al levantarse comprobaría que aquella bola le había otorgado increíbles poderes. Unos días más tarde, en plena comida, la cuchara con la que estaba comiendo sopa se dobló por la mitad. Y la cuchara que siguió a la primera también. Y la cuchara que siguió a la segunda volvió a hacer lo mismo. Había nacido un prodigio de la naturaleza. Había nacido alguien con poderes psíquicos. Había nacido alguien que ya no podía comer sopa. De hecho, había nacido antes. Y su madre le metió una de viajes por torcer en las cucharas. Esa última vez que te dejas violar por un Pokémon. Somos inmigrantes húngaros judíos. Tenemos 3 cucharas para casa. Y has doblado todas. Y las jodes. Pues ahora a trabajar. Pero mamá, que yo tengo poderes especiales. Y ni poderes ni poderas. Que ¿Tres dinero? No, pues venga. Muy de madre. Que es una frase de madre. Sí. Ojo, la cosa es que este tío, después de haberse metido en el ejército, pues al final comenzó una trepidante carrera en la televisión doblando cucharas. De hecho, casualmente en España era un tío muy conocido y famoso. Tengo una pregunta. Señor Muerte, una pregunta. Si tenía tantos poderes, ¿por qué no mató a Hitler? Porque Hitler ya está muerto, pero espérate, que ahora viene... Yo, a mí me perturba un poco lo que es la carrera del doblaje de cucharas. No he oído ninguna hablar en el cine todavía. ¿Cómo las dos? Ahí no quedó todo. Bien, venga, o sea, ala, pasamos. Venga. Aparte del tema de las apariciones televisivas a lo ancho y largo del planeta, donde entraron obviamente millones y millones dentro de la cuenta bancaria de este judío dobla cucharas. ¿Pero pagó las cucharas de su madre al final de eso? ¿No? Judío dobla cucharas. Es como decir perra. Suena un poquito suena muy tarantinesco, ¿no? Suena un... Hola, Israel. Escúchame, judío dobla cucharas. Sevillanos que nos estáis escuchando, matar a ese tío. Por favor. Bueno, pero que no solo se dedicaba a eso. Geller cuenta también que decidió dedicarse a la empresa privada, ya que infinidad de compañías petrolíferas lo contrataban para que mediante sus poderes detectase pozos de petróleo, oro y minerales. Y los doblara. Claro. Pero, los doblara para arriba. Doblara latino. ¿En qué momento de tu poder de doblar cucharas sacas un poder de encontrar petróleo? Pregunto, Espera, ¿qué tiene que ver esto con Pokémon? Ni idea. Era lo que tenía que preguntar al final, en plan de... ¿Y esto de Pokémon? Hace media hora que... ¿Por qué? Hemos salido de Pokémon. Todo esto porque Uri Geller jugaba Pokémon amarillo. Es que Uri Geller, al tener poderes de... De doblar cucharas. Sí, perdón. Se convirtió en un estaba Pokémon. Estaba corrigiendo el señor. El micro a la boca. Brutal. Venga, va. Pues bueno, al tener poderes de encontrar petróleo, evolucionó en Petróleo Man o algo así. Petrolomón. Como todo esto sea para decir que luego se basaron en el para poner a Cadabra, cortamos, ¿eh? Es todo, pero la historia de este tío es vaya. Bueno, la cosa como... Has ¿qué? Matado la sección. Vete a la mierda. Desde que ha dicho Miguel, he dicho, ya está, ya ves el final. O sea, el punto álgido ha sido judío dobla cucharas y de ahí ya a la mierda. Podíamos haber ido igual un poco a mejor, pero has decidido matarlo. Bueno, ya, termina. No se va a hacer en paz de la cabra, no se va a hacer en paz de la cabra. Pero bueno, la cosa es que el tema del encuentro de Uri Geller con Pokémon, digo, con Nintendo, era el hecho de que como Uri Geller era un tío tan pobre que no tenía nada mejor que irse simplemente un día a pasear por el centro de Tokio, con lo barato que es eso, pues decidió entrar a curiosear una enorme tienda repleta de juguetes merchandising de la saga Pokémon. Hay que decir que fue en los 90, justo cuando estaba empezando, ¿no? Allí alucinado descubrió la existencia de un Geller. Enseguida supo que debía denunciar e intentar sacar buena tajada, obviamente. ¿Cómo se llamaba? ¿Segunda? ¿Cómo? Un Geller, el Pokémon, la calabra. Obviamente los Pokémon en japonés tenían otros nombres, luego sí. Los europeizaron, los occidentalizaron, pero bueno. ¿Y se llamaba cómo? Un Geller. Un Geller. Y claro, y tenía cucharas y yo era tipo psíquico, entonces dijo... ¡Plagio, hijo de puta! Entonces, según la denuncia no, pero la cosa es que tú podrías decir, bueno, yo entiendo que ves y dices, aquí hay un plagio. Pero no, lo que alegó el tío, el Uri Geller este, fue que según su denuncia, fue acosado por cientos de admiradores japoneses que gritaban su nombre y le pedían que firmase la carta con el Pokémon en cuestión. ¿Hablamos? Me llamo Uri. Hablamos del mismo tipo este que asegura encontrar petróleo y diamantes. Con sus cucharas dobladas. Lo mejor de todo es que yo me lo imagino en el juzgado y diciéndole... Pero mírenlo, señor juez. ¡Es clavadito a mí! Somos iguales. Tiene una estrella en la frente. ¿Y qué mierda de Pokémon es eso que solamente dobla las cucharas? Espera, que te voy a atacar. Dobla la cuchara. No, perdón, era muy poderoso, ¿eh? Porque te tiraba la cuchara. Sí, y hacía daño. ¿Doblada? No. Tenía cientos de cucharas. Era como el asesino horriblemente... ¿Cómo es? Sí, horriblemente lento, ¿eh? Sí, buenísimo. Ya está, ya he matado tu argumento. Volvemos a Pokémon. No sabes de qué está hablando. Volvemos a Pokémon. Bueno. Volvemos a Pokémon. Al toque de buenos somos, pasamos de Pokémon a cucharas. Es la hostia. A cucharas, Pokémon sin cucharas. Es como barcos y putas, Pokémon sin cucharas. Y judío. Favor, tú sigue, sí. Bueno, la cosa es que todavía tiene más miga la cosa, ya que el tal Geller o Kadabra, además de portar dos cucharas dobladas, ¿no? Que utiliza como arma. Tiene una estrella en la frente, pero en la barriga tiene una especie de pictograma que emula tres rayos, así, pues, como rayos, ¿no? Entonces, parte de la demanda a Nintendo, para sacarlo obviamente la pasta, decía que a ver, que no tenía... ¡Se ha perdido! ¿Cómo que estás leyendo? ¿Lo estás leyendo? No, esto no tengo aquí los datos. ¿Se pueden cortar los silencios luego o cómo va esto? Se te ha cerrado la máquina, vida extra. La cosa es que Geller denunció a Nintendo por representar una versión maligna de él, ya que según Geller los rayos de la barriga y la estrella en la frente de Pokémon representan una clara alusión a las SS nazis. O sea, que los rayos de la barriga parecían las SS. Hombre, si nos ponemos tontos, la estrella de la frente decía que era comunista. Todo invierno. La cosa es que el tal Geller dijo que eso todo podía querer una nadería y que se consideraría satisfecho y firmar las paces con Nintendo tan solo por 100 millones de dólares. Así. Oh, bien. Me parece. Obviamente, pues la denuncia se llevó a cabo y fue desestimada por el juez, que imagino yo que debió ver en toda la historia una verdadera mamarrachada. Un intento desesperado de ganar una fortuna por algo que, aunque tiene ese punto de mala leche, pues usar las cucharas como arma, no parece ser más que la casualidad de un cierto homenaje. Y así es como Uri Geller ya no puede entrar en Japón. Pero es por los nazis, más que nada. Claro, los nazis. ¿Por qué todo el mundo culpa a los nazis de todo, tío? Realmente no. Realmente. Gente bastante maja. Uri Geller no va a Japón porque ahí no hay petróleo. Ya ves, claro. Que si los Pokémon malignos, que si los niños, que si el holocausto. No hay cuchara. Todo es culpa de los nazis, ¿no? Es verdad. Porque hacen todo con palillos. Es verdad, y los palillos son de madera, claro, no se pueden doblar. Claro. Él lo rompe directamente con la frente. Con la estrella de su frente. Yo de esto saco una película, en plan. Sí. Kadabra, el Pokémon nazi comunista o algo así. Peli no sé, pero documental. El Pokémon que el judío de la cuchara. Es el Pokémon judío. O sea. Yo creo que podemos llamar a Gloria Serra, que es la de equipo de investigación. Sí. Y le preguntamos sobre esto a ver qué opina, ¿no? Vale. Sí. Vale. Hemos hablado con Ash. No quiere decirnos ¿qué nada? Es lo que esconde Ash. Tiene miedo. Hemos ido a Pueblo Paleta, pero no hemos encontrado nada. De hecho, se comenta que después de perder la sexta final seguida, dijo, es increíble, pero no se me da. No se me da bien. Voy a doblar cucharas, mejor. Bueno. Y bueno. Algo más. Y hasta aquí la Poképarada de Haunter. La gran historia de Urigler. Está bien, está bien. Esta era la segunda sección, o la tercera. Ha quedado muy, segunda, ¿no? Muy título de documental. Hasta aquí la Pokémon Hunter y se oye de fondo. La historia de Urigler. Ha estado bien. Pues pasamos a la sección, a tercera sección. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Muerte? No, nah. Continúe. Vale. Gracias. Nah. Hasta aquí la sección del señor Muerte y pasamos a la tercera sección con el tercer hombre. Vale, pues yo voy a hacer una pequeña, no sé, crítica, digamos, a la serie aquella de animación que se veía por la televisión, si la gente se acuerda de ella. ¿Una pequeña crítica? Bueno, solo pequeña. ¿Qué serie? No es que se siga emitiendo, ¿eh? ¿Qué serie, Shin-chan? ¿Se sigue emitiendo eso? ¿Se sigue emitiendo? Pokémon, siguen saliendo capítulos nuevos, sí. No, pero la vieja, ¿no? Tú dices la vieja. Pero que sigue, es la misma, ¿eh? Es la misma serie, claro. Espera, se muera, ¿sigue Ash todavía dando por culo? Sí, Ash tiene 10 años. Como Bart Simpson igual. Vale, haces como Joselito, una gorra nueva, para que no creciera. Bien, yo estoy muy crítico a Pokémon porque no me gusta esta mierda de fantasía infantiloide que a la gente le gusta. ¿Qué cojones has venido aquí? Eso te iba a decir. Igual ese odio tuyo visceral es algún problema tuyo en la infancia, ¿no crees? Y así empieza una crítica suave. Sí, no, suave no, es una pequeña crítica, no he dicho suave, no he dicho suave. Un supervillano. Vale. Cuando le borraron su partida de Pokémon. Una de las cosas que no entiendo Team es Rocket. ¿Cómo dejan que los padres dejen ahí sueltos los hijos en el monte en busca de Pokémon? Vamos a ver, ¿por qué no hay padres responsables que cuiden de los niños? Porque el juego era para niños de 10 años al principio. Claro, no tiene sentido. Es una irresponsabilidad. ¿Cómo dejan a los niños sueltos sabiendo hipnos por ahí sueltos? Eso es. ¿Tú sabes el trabajo que da criar un niño? Que si se te ¿qué va una madre será? Si pero se, aparte de eso, si se te va al monte y se muere, pues mira, pues una preocupación eso menos. Y es que eso es que se va, lo abandona. Hay que comprar los libros del cole. Luego, no tiene estudios casi. Con 10 años, ¿qué coño sabe? No tiene ni puta idea. Solo sabe de Pokémon. Sabe algo de matemáticas. Sabe algo de historia. No tiene ni puta idea. Pero si se está haciendo el proyecto de fin de curso al profesor. Luego hablaré del profesor. Eso, por cierto, eso conmuta como deberes. Lleva toda su puta vida para encontrar tres Pokémon. Sí, luego hablaré de ese. Y otra cosa, ¿alguien hace un censo de cuánta gente sale de chavales y cuántos vuelven? ¿Hay entrenadores Pokémon muertos por el bosque? No, muertos no, pero clavados. Me extraña que no hayas hablado de las peleas entre animales, ¿no? Que no hayas mencionado que son peleas de animales. No, pero eso está bien. Ya llegará. Ah, vale. Eso es un video. Niños muertos no, pero clavados en la misma baldosa, llueva o nieve, se quedan ahí, ¿eh? Se les olvida andar. Solo saben girarse para adelante, para un lado, para cierto otro. Hay un personaje. Y con un Kakuna. Sí, chaval. Lo vas a petar. Con un Kakuna, o sea. Hay un tío en el último juego, en el XY. Bueno, no es el último, pero bueno, no es el último. Es el penúltimo. Bueno. Bueno, sigue. Sí, porque si es X, sí, si no sería Z, ya sería. Sí, sí, va. Salió un. Hay un tío que está en el bosque y es un barrendero. Sí. O sea, un barrendero en el bosque. No. Ajá. Hostia, moriría un que fuera. Dijo, mira, no se me daba. Soy ingenio. Podría haber sido en la playa. Hubiera sido peor. Sería un poco el meme este del Skyrim, ¿no? Yo era un aventurero como tú, pero después un Pokémon me hizo una electrocución, ¿no? Y he terminado de barrendero en el bosque. A mí me gusta muchísimo más esos que te encuentras en plan de que ya solo por mirarte te dicen, ¿quieres peleas? O sea, y lo mejor es, ¿cómo te lo dicen? Es, me gustan los pantalones cortos. Y ya está. ¿Y por qué pasa eso? Me porque gustan tus pantalones cortos. ¿Y por qué pasa eso? Porque dejan a los niños asilvestrados ahí a que se maten entre ellos, joder. Y yo voy a añadir una cosa, y es que hay pescador, hay montañero, hay no sé qué, y solo hay chica. No hay más que chica, solo hay chica, ¿no? Bueno, aparte de las enfermeras y la policía. Pero, luego hablaré de eso si me dejáis, pero bueno. Pero aparte de la enfermera, la policía, la sanidad. Es verdad, no, pero más adelante añadieron más. Había entrenadora guay, había gemelas, había chica, creo que estudiante, no sé qué también. Luego tú podías ser también. Sí, chica. Pokémon, porque al principio no. Al principio solamente puede ser chico. Bueno, a partir de segunda otra generación. Otra cosa que me extraña del Pokémon, sobre todo de la animación del juego, ya no sé, es que no se comen entre ellos. Son animales salvajes que viven y que no... ¿Ya qué comen? ¿Qué comen? ¿Qué son todos vegetarianos? Pokémon había animales. Porque... En la serie. Había peces. Sí. En un acuario, de repente. Sí. Es como, pero ¿este qué Pokémon? Sí. Es un pez. No cuenta, ¿no? Espera, toda mi realidad es una mentira. Pero es que no, aquí es por lo que decía antes, le decía al señor Muerte lo del tema de leer las Pokédex. Que si tú lees las Pokédex en los juegos, hablan de quién se come a quién. No jodas. Sí, en las Pokédex sí que suelen hablar de los Beedrill que. Creo que los Beedrill que comían, que se comían a los. A los Weedle. ¿Y Weedle, por qué no, eso los... nunca se ve? Hombre, sí. ¿Por qué nunca se ve eso? Porque es una serie para niños, tío. Pues... Yo de todas formas. Perdona, pero ese argumento no me sirve. Peleas de animales en una serie para niños, bien. ¿Por qué en las animales pelis... comiendo animales en una serie para niños, mal? ¿Por qué en las pelis no se ve a la gente cagada? Hay algo que me chorongo. Preocupa bastante más, que es el tema de las. A ver, nadie de verdad, nadie se ha dado cuenta que las enfermeras de los hospitales del mundo Pokémon, aparte de la enfermera de turno, son Chamsis. O sea, es como si vistieras a un chimpancé de enfermera, ¿sabes? Y te hicieran instrumentista en una operación de... Pero ese Pokémon está especializado en curar. Claro, fue a la universidad. Adiós, pero es como si pones Pokémon un animal a, ¿sabes? A ayudarte a... Entonces hay Pokémon que evolucionan y que pueden llegar hasta la universidad y hacer una carrera. Según la idea. Pero no, hay no. Hay Pokémon pero... licenciados. Pero claro, el rollo es que hay Pokémon que sirven a diferentes entidades, digamos, como por ejemplo es muy típico ver a Growlithe de policía. O los machoque en la construcción y cosas así. Entonces ya estamos hablando de maltrato de animales, sino explotación. No, explotación de animales. No, pero con contrato de seguridad social. Claro. ¿Eso cómo lo sabes? Porque me lo dijo Pokémon enfermero. Porque me lo dijo un Geodude que estaba en la obra. Porque un señor parado en una baldosa de la que no se movía me lo dijo. Claro, me dijo, me gustan tus pantalones. Y mientras hay un señor en una cueva a oscuras que cuando te ve te dice: ¡Ja, ja! ¡Me gustan los niños! ¡Vamos a pelear! Luego, otra cosa que no entiendo es esa manía. No... ¿Por qué clonan constantemente en todas las paradas de enfermeras a la misma enfermera? Es la misma chica. No, son familia. Sí, eso dicen ellas. Y yo imagino no, a la madre. Una es cuñada, una era cuñada, no, que no. Ni siquiera era familia. ¿La madre ha parido a todas esas niñas a la vez? No, eso es escaqueo del diseñador de personajes. Eso te iba a decir. No, esto está claro, pero quería matizarlo. Yo creo que su madre era Dolly. Y por cierto, ¿estas enfermeras son adultas o son también adolescentes tirando para niñas? ¿El qué? Las enfermeras. ¿Por qué pregunto? Pues, para saber. ¿Qué edad tienen? ¿Qué es un...? Para saber si entramos en legalidad o no. No te lo puedo contestar aquí. ¿Es para un trabajo de biología o algo sí, así? Sí, de biología, sí. No sé, es una curiosidad. Porque el único adulto mayor que veo o que yo recuerdo en la serie era el profesor ese que siempre habláis, que profesor es el... Profesor Oak. Sí, o profesor Oak, en fin, lo que sea. Si es que es su verdadero nombre. Es que Samuel Oak era. Samuel se llamaba Oak. Samuel y se pedía Oak. Y que toda mi vida he estudiado los Pokémon. Toma mi Pokédex vacía y rellénala. Sí. ¿Y por qué obliga a Ash a trabajar para él? Porque si no, no hay juego. Pues me parece... Porque él también estaba atrapado en la baldosa. No se podía. No. Igual Oak era un sacerdote cristiano y no lo sabe. En realidad, Oak es un mocioso. La familia de Ash le debe pasta y... Algo así, porque yo pienso, si tú vas a pedir trabajo a alguien, a ver, no contratas a un niño de 10 años de Pueblo Paleta. Encima Pueblo Paleta. Todo, a ver, vamos a ver. Es que su nombre es que, ya a lo mejor pica, es una metáfora de los más listos de la región. ¿Por qué no contratan adultos? ¿Por qué no hay adultos cazando Pokémon? Igual nadie ha pensado que en realidad el profesor Oak ya tiene todos los Pokémon, pero quiere que tú lo hagas también para que te realices. Espera, ¿y si no consigues todos los Pokémon, no te realices como persona? No, pero no te da la paga. Al final de curso te ponen un... Está bien, pero puede mejorar. Ah. Entonces realmente no tiene ni... Joder, aún peor. Es que son pero unos... igual es eso, que igual te da... Pero él ya lo ha hecho. Joder, si no... A ver, dime tú dónde consigues a Bulbasaur, Charmander, Squirtle, si no gracias a él. ¿Es el único puto tío que los tiene? En el ¿No hay safari? Más? No. No hay en el safari. Hablamos de primera generación, ¿no? No sé qué generación estoy. Luego más adelante ya los se pueden conseguir y tal, pero... Es decir, no. Que en la animación... De nuevas regiones. Pues te vas a esa región. ¡Boom! En tu Pokécar. ¡Boom! En tu cara de Voltorb. Pues yo lo del profesor tampoco lo entendía muy bien. Está ahí. ¿Y qué hace? ¿De qué es profesor? Es que Pokémon no hay que entenderlo. Hay que disfrutarlo y ya está. ¿De qué es profesor? ¿De cosas? ¿De Pokémon? De Pokémon. Es profesor de Pokémon. Se dedica a cuidarlos, a la crianza. Entonces, claro, es un veterinario. No, es un profesor. Bueno, y oye, si estudió... No, profesor veterinario, yo qué sé. Pero se dedica a cuidarlos, a estudiarlos. Y todo eso se lo explica en la serie. Sí, da clases, vale. Crianza y todo esto, sí. Igual tiene su clase particular. Es profesor de la Universidad de Massachusetts, claro. Evidentemente. Se dedica a dar pokeballs a todos los niños de Pueblo Paleta que son 10 años. Dos. Sí, luego, pues hay cuatro. Luego se dedica a dormir. Hay cuatro casas: estás tú, está el malo y luego está la niña. Que dice que su madre no le deja salir de casa con los Pokémon. O sea, qué vida más triste. Luego, en un universo en el que todo el mundo coge un Pokémon y se va por ahí por el monte a perderse, pobre niña se pasó toda su vida en casa porque su madre no le dejaba. Era la hermana de Gary, la hermana del rival, estaba en casa y te daba el mapa, pero ella no se iba. Sí. Era la que te daba el mapa porque el hermano no quería dártelo. Pero... Y te lo daba a ella. Toma tú el mapa, que yo también sufro de la enfermedad que no me permite moverme de esta baldosa. Sí, y tú lo vas a aprovechar más. Y la que madre yo. Siempre es la. Nunca eran padres. Es la madre. Sí. La que está ahí en casa limpiando, es que no sé realmente... qué y tal. Te da esto y venga, adiós, hijo. Venga. Y te curaba los Pokémon. Esta, la madre de la casa. Es que realmente. Machismo. Realmente no, el padre era profesor Oak. Claro. El padre era Giovanni. No, pero misteriosa. Esto es cierto. En la serie muchas veces salían el profesor Oak y la madre de Ash que se iban de viaje juntos. Un montón de veces salían juntos. Esto Hombre, es cierto. Es que en un pueblo tan pequeño, en el que solo está la madre, sin el padre y el profesor. Y los padres del malo. Que y el gordo así que está será fuera, si el malo era así, fuera ¿cómo del gimnasio serán sus padres? Hay un gordo que te dice: oh, los Pokémon. ¿Dónde vive ese tío? Si no hay más casas. Es el vagabundo. ¿Dónde vive ese tío? Es el vagabundo. Hay más personas que casas. Ese vive en su baldosa. Su baldosa ya está. Yo estoy jugando. No, pero en la serie sí que había muchas más casas. Muchas. A ver, había ciudades enteras. En Pueblo Paleta había tres en el juego, pero en el esto, cuando Ash y Gary consiguieron su Pokémon, había un montón de gente en la puerta esperando a saludándolos y todo. Y Gary tenía un ejército de animadoras y todo, y con un Ferrari y toda la hostia. Luego, otra pregunta de la serie, porque cuando yo lo veía un poco más adelante, veía, haciendo zapping, veía... claro. ¿El moreno por qué desaparecía? ¿No es un poco racista que el moreno justo desaparezca? ¿Quién? ¿Qué moreno? Tenía un amigo moreno, que Brock. Era... Brock. Y luego desaparecía. ¿El de los ojos cerrados? Sí, sí, bueno. Brock. No, Brock. Es que Brock. Panorámico, a ver, más Brock. Pasta. Pero luego desaparecía. Sí, a Brock... Rato, sí. ¿Qué pasó con él? A Brock, a ver, lo que ¿lo pasó, esclavizaron? No, lo que pasó en la serie fue que encontró. El tío quería ser creador Pokémon. En toda la serie lo he dicho. Quería ser creador Pokémon. Sí. Encontró a una tía que. Bueno, el tío siempre iba atrás de las pavas, ¿no os acordáis todos? No. ¿No? Era el pavo que iba siempre. Aparecía una tía y era. Era un pico plancha. Sí, totalmente. Pero encontró a una tía que criaba Pokémon y se quedó con ella. Entonces Misty y. Esto fue en las Islas Naranja, Archipiélago Naranja. Hombre. Olvidarlo. ¿Cómo olvidarlo? Ahora lo tengo más claro. Y esto, joder, es que yo la seguí. Luego pequeño, volvió. Luego volvió porque la audiencia lo pedía. ¿Por porque qué? Entró uno nuevo que también lo conocieron allí, que entró a los dos capítulos, casualidad, ¿sabes? Sí. Puntos a este y aparece. Pucci. Entró el Tracy. Pucci. Se llama Tracy, casi. Pero Tracy se puede Tracy. Planeta. Pero también, Tracy ¿no? No cuajó tanto como Brock, entonces al final lo quitan y volvieron a meter a Brock. El planeta me necesita. Eso es, sí. Yo tengo una duda. ¿Poner a una Jinx abanicándote es racista o no? No, es tener a Carmen abanicando, eso es. ¿Es ilegal eso? No es ilegal, no. Luego, otra es cosa... racista y machista, es combo. Otra cosa que me acuerdo es del gato aquel que hablaba. Sí, miau. Vale, miau. Pues miau, o aquí la gente, no sé. Una parece que se ofende si no me acuerdo del gato, la hostia. ¿Oh? Perdona, que eras tú el que veía la serie. No. te digo yo que no veía la serie. Entonces, tu sección de... El gato en sí, es decir, el gato es el único que habla y es capaz de comunicarse con todos los animales, por cierto. Es un gato que habla todos los idiomas. ¿Ah, sí? Joder. Es un gato políglota. ¿Con es capaz... los animales o con los Pokémon? Con los Pokémon, Pokémon con los Pokémon, con los Pokémon, ¿vale? Con todos los Pokémon. Pero los Pokémon no son animales, o sea, son otra cosa. Claro, distinta. ¿Qué son los Pokémon? Joder, tío, pues como no lo tenga como animal. Paramos aquí. El... lo miramos ya, no, ya, pero era algo que me llamaba la atención. Lo miramos, ¿no? En la Bulbapedia. Que era un gato y que hablaba todos los idiomas. Sí. Y yo, ¿qué pasa? Pero entre ellos también se entienden. Aunque no hablan el mismo idioma. Un Pikachu se entiende con uno de los de fuego. Hay un capítulo en el que explica por qué habla. ¿Quieres que te lo cuente o pasamos? Venga, va, ¿por qué habla? ¿Sí? No me interesa. Ah, sí, ya me acuerdo. Que estaba encerrado en, ¿no? En la parte de arriba. No veía la serie. Ay, que él no veía la serie. Sí. No, es que me acuerdo. Sí, sí. Sí, era por... Creo que era que estaba pillado por una miau chica. Y como que la tía era como de era mascota de una de alguien muy rico, una mujer así como muy rica, entonces él no se sentía a la altura, entonces aprendió a hablar para estar un poco a la altura para de ella. Para impresionarla a ella que no hablaba. Que no hablaba. Vale. Sí, sí. Y aún así, creo que aún así ni eso. ¿Y por qué los demás Pokémon no aprenden a hablar? no, para comunicarse más fácilmente con sus entrenadores. No están enamorados de ninguna Pokémon, yo qué sé. Quizá la pregunta sería, ¿cómo se entienden si cada uno solo dice su nombre? Que es algo asqueroso, por cierto. Otra cosa que me jode. Pica. Que todos los animales, o todos los Pokémon, para que este tío no se ofenda. Para que todos los Pokémon dicen su mismo nombre una y otra vez. Aquí nadie diría Mu, la vaca. Y cosas por el estilo. Oh, un Mu. Perdona, una no, cosa. Diría va. Señor va, Danto, señor vaca, Danto. Va. No diría Mu. Diría vaca, va. ¿Una va, vaca qué hace? Va, ¿qué dice Mu? Pero estás hablando de una vaca, no un Pokémon. Claro. Pero sería más fácil nombrar a la vaca Mu. Claro. Que la vaca dijera está, pa. Claro, mira lo que está diciendo. Digo esa yo, Mu. Digo yo, ¿eh? Eso sí. Bueno, claro, realmente los nombres vienen a raíz de cómo hablan ellos. O ellos hablan a raíz de cómo se llaman. Yo he preguntado. Yo creo que está bien. ¿Qué fue antes, el nombre o el sonido? Yo he preguntado cómo se entienden solo diciendo sus nombres. Porque si yo te digo, señor Brutal, y tú me dices, señor Mimitos, y tenemos así una conversación en plan, de media hora. Nietzsche versus Kant, ¿quién era mejor? Sí. Yo no me lo creo. Igual que Groot. Sí, yo soy Groot. Sí, es verdad, Groot, es verdad. Ya está. Groot es un Pokémon. Pero yo os voy a reventar ahora mismo toda la puta serie. Wow. Esto es una teoría que se me acaba de ocurrir, lo cual lleva años de estudio. Y es que, en realidad, el profesor Oak te manda a buscar los Pokémon porque tiene Alzheimer. Claro, por eso no se acuerda de tu nombre. Exacto. En realidad es todo una analogía del Alzheimer. Sí. Y ya está. Es toda la teoría. Ya. No. A lo mejor hay que darle un par de vueltas, ¿eh? Sí. Todavía, pero está... Bueno, recordemos que no se acuerda de tu nombre ni de su nieto. Claro. Otra pregunta bueno, es... Bueno, y cuando te preguntas si eres chico o chica... Claro. Buah, ahí ya bueno, no es Alzheimer, ya es otra que pregunta que yo... ¿Tú qué eres, chico? ¿Tú qué eres? Cada todos os cortáis el pelo igual. ¿Tú eres legal o ilegal? Sí. Otra pregunta que yo me hago es la de... ¿Por qué narices esos dos tíos que siempre van persiguiendo al paleto? Team Rocket. Eso. Jesse James. ¿Por qué siempre intentan coger a Pikachu? Es en plan de... ¿No hay otro puto Pokémon en todo el universo mejor que Pikachu? No. Es que en los primeros capítulos Pikachu les dio una paliza tal que dicen... Buah, este es el Pikachu súper fuerte y hay que pillarlo. Es real, ¿eh? Lo que estoy contando, no me lo estoy inventando. Y es por eso. De hecho, en la serie, más de una ocasión intentan pillar a otro Pokémon. También porque dicen, va, mira, hemos encontrado a este que también mola mucho y te van a por él. Y justo aparece Ash por ahí y dice, pues por mis cojones que no. Eso es. O sea, pero él sí puede cazar los que quiera, ¿no? Claro, eso pero es. Pero una cosa es que cazar no. Y sí, pero vosotros no. Pero es que él no los caza en la serie, los convence. No es los verdad, caza. Es verdad. Además, Pokémon que es cazado por Ash sabe que en un par de capítulos va a estar libre de nuevo. Sí, porque basta que evoluciones un poquito para que te diga, venga, adiós. Menos Pikachu, que también lo intentó dejar. Pero a todos los demás los ha dejado, a todos. Tú o ves sea, el equipo de ahora, el único de la primera generación es Pikachu. Los demás son todos nuevos. O sea, que los abandona. O sea, no contentos con cazarlos, los abandona. No. Cuando, no es suficiente no, no, para no, no. Cuando ya se ha generado no. Ese síndrome solo... de Estocolmo. No solo los... No puede rellenar la Pokédex. No solo los caza. Tiene Pokéball y no puede tener más Pokémon. También puede ser, pero no, es en plan de que... La basura. Los caza, los utiliza, los explota y los abandona. Es un maltratador de animales. Yo creo que el gran olvidado de la serie, bueno, de todos los Pokémon, es el señor que inventó el sistema nube para meter. O sea que Bill. Nunca aparece. ¿Dónde ¿Cómo? Metes? O sea, el Pokémon que tú lo metes en el ordenador, que lo metes en un USB, se queda en el Google Drive de Pokémon. No, eso en la serie se ve. Lo metes en un aparato que te lo teleporta. A donde el profesor Oak. Y él los cuida allí. Y ahí tiene todos tus Pokémon en manada. Hostia, pero qué pedazo de choza debe tener. Pero porque no todos sí, están ahí. Sí, ¿eh? Pero no era el PC de Bill. En el juego era el PC de Bill, pero en la serie lo que haces... De hecho, si capturas más de 6 Pokémon, que era el límite que tenías, la Pokéball se teletransporta en la mano. Esto le pasó a Ash. Capturó un Krabby. En la serie capturó un Krabby. El más fuerte el día todos. Que fue a ver a Bill, de hecho, capturó un Krabby y se le teleportó en la mano. Porque no puede tener más de 6 Pokéball. Dijo, pero qué mierda, tengo que volver a Pueblo Paleta por él. O sea, pero si me ha costado 3 temporadas llegar aquí. Eso es monopolio de Bill, ¿eh? O sea, en plan de, te ofrezco un servicio, pero solo lo tengo yo. Gracias por el Pokémon, motherfucker. Si quieres tener más de 6, paga el servicio premium. Eso es. Luego, de hecho, luego más adelante los van cambiando. No es Bill, son gente distinta en según qué generación. Yo estoy jugando un juego que me he encontrado con un señor que es el señor Pokémon. Ese señor, le pusieron sus padres el nombre de señor Pokémon. Será mote. O sea, su nombre es señor y su apellido es Pokémon. Pero ¿es la familia Pokémon? A ver, o... hazme un poquito de memoria. No, ¿cómo era? Hola, soy el señor Pokémon. ¿Y qué hace? No sé, tiene su casa y no sé. Es que ¿Es seguro que tiene casa? ¿De qué estamos hablando? Tiene una casa y no sale de ella, pero es que es como el profesor ese. O sea, tiene una casa y no sale de ella, pero es un gran experto. ¿Cuánta gente tiene miedo, no? A los espacios abiertos. Al oro plata. Al oro plata. Sí, al principio, sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Siempre el Pokémon. Sí, el señor Pokémon era un amigo, o sea, eres amigo del profesor, o sea, Oak. Y si tú te llamas Michael y te quieres llamar Pokémon, ¿dónde está el censo? ¿En qué pueblo está el censo al que poder inscribir? Hay el cambiamotes. Claro, tío, el señor. Ya, pero eso cambias de los Pokémon, no de las personas. Bueno, pues te maquillas un poco y ves Mr. Mime, vas a Mr. Mime y te cambias. Mira, me quiero llamar Paquito. A poner el Paquito. Bueno. No sé, algo así que se me ocurre ahora mismo. ¿Qué dice, sí, ¿qué luego otra cosa que no hable? ¿Qué? ¿Miau? ¿Miau de normal que dice? ¿Miau? ¿Joder? ¿Miau? Pero, tío, ¿miau? ¿Cuál es su nombre? Me cago en la leche, tío. ¿Cuál es su nombre? ¿Todavía no entiendes? Miau. Da igual. Yo creo que lo mejor de todo... Dice va, ¿no? Lo mejor del juego era ponerle a Gary el nombre de putas. Entonces, cuando ibas a su casa, era casa de putas. ¡Oh! Muy grande. Y no te ibas ya, te quedabas allí. Que ibas dos veces en todo el juego, ¿no? Y tú cada vez que ibas... Luego, ese equipo que... ¿Cómo lo has llamado? En la pareja de aquella que... Team Rocket. Ese equipo, ¿para quién trabajaba? Para Giovanni. Claro, tío, para Giovanni. ¿El jugador del Barcelona? Sí. Ah, Giovanni. Giovanni era el octavo líder de gimnasio, que no se sabía hasta el final, hasta que llegabas ahí. Siempre salía como misterioso, había una interrogación, no salía la cara suya. El señor misterioso. Es el líder de Team Rocket. Cuando lo vence, se va. Y desde entonces, en el segundo juego, el Team Rocket también está, pero Giovanni sí llega a salir, que está intentando volver a montar el Team Rocket, lo vuelves a derrotar y dice, volveré. Me han hecho y hasta hoy no ha vuelto. Y estamos todos esperando. ¿En serio? ¿La gente está esperando? Bueno, todos. A ver. Vale. Giovanni es un legendario ya. Pues... Lo que pasa es que se han encontrado con Brock y han decidido empezar a crear Pokémon se ha ido con la de Brock. Más o menos, hasta ahí estaban todas mis dudas sobre Pokémon y su mierda de fantasía. ¿Ya te gusta un poco menos o qué? Sí, mucho menos. Qué estupendo. misión gracias. A cumplir. Pues nada. Primero que hacer un pequeño poco de debate, ¿eh? Venga, vale. Otra vez. Rapidito, es algo rapidito, porque quiero preguntar una cosa. A ver, esta es la gran pregunta. Perdona, hay que saber sobre los nombres de los Pokémon. No, cara de ilusión del tercer hombre cuando ha dicho un pequeño debate. O sea, No. Es una pequeña pregunta que quiero que me digáis vuestra opinión, a ver. Venga. Sí. ¿Los Pokémon son cada vez más feos o es que nosotros estamos creciendo? No, son cada vez más feos y cada vez más insultantes. Cada vez pagan menos a los diseñadores. También. Razona tu respuesta. Hay un Pokémon que es un llavero. ¡Joder, tío! ¡Eso estaba en el...! Vale, escucha. Vamos a hacer a tomar por culo tu debate, no haberme preguntado. Vamos a hacer el debate después, venga. Va. Me ha reventado la pregunta, cabrón. Si no te quieres quemar, no juegues con Charmander. Yo creo que es lo que decía Betty Burger, ¿no? O sea, ahí es el fallo del diseñador de personajes, ¿no? Porque... En el primer juego tenían forma de animales la mayoría, pero luego veías pues un pato con ángulos que era un polígono y se llamaba Polygon. Perdón, eso es primera generación, ¿eh? Pero es que hasta el principio estaba basado, él lo dijo, cuando él se iba con sus amigos a cazar saltamontes o a mirarlos... Sí, ¿y en qué se basa un Polygon? En Polygon. No, bueno, en un pato. Pero Polygon es creado por el humano. Eso ya fue ya... Vale. Polygon es creado por el humano, entonces... Eso fue un peta. Entonces, estaban los Pokémon que parecían animales y luego estaban los Pokémon que no parecían animales, que eran algo diferente, como por ejemplo, una palmera con patas. No nombremos. Vamos a hacer el concurso y luego... Vale, venga, concurso. Ya lo estás jodiendo. Ha sido un error. Ya, me estás jodiendo, güey. ¡Qué error! Yo quería aclarar lo de Polygon. Polygon, evidentemente, salió de un proyecto de AutoCAD. ¿Sabes por qué? Polygon.sab. ¿Sabes por qué se llama Polygon realmente, no? Sí. Porque los japoneses no pronuncian la L. Claro, no pueden decir Polygon. A ver, dale. Es Polygon. A ver, el Pokéconcurso este es... Yo os voy a decir una forma, digamos, y tienes, o sea, a ver si realmente existe un Pokémon con esta forma, ¿sabes lo que quiero decir? Yo hay una que ya me sé. Llavero. Claro, el de llavero ya me lo habéis jodido. Yo voy a ir diciendo llavero todo el rato, a ver. No. Vale, a ver, venga. Yo os voy a decir un objeto o algo, y tenéis que decirme si existe un Pokémon con esa forma, venga, ¿vale? Va. Libro. ¿Hay un Pokémon libro? Sí. En el Dark Souls. Sí hay. Sí, sí hay. Sí, venga. No hay. Y que vuela, ¿no? Sí, no hay. Buen Dios. No hay. Sí hay. No. Sí. Ya lo está inventando Nintendo. Ya, voy a estar aquí dando ideas. Ideas tampoco, ¿eh? Copyright, tú pide copyright. Venga, la putada es que ya le has jodido el Pokémon llavero, ¿eh? Ah, pero que estabas aquí todavía. Ah, claro. Ah, vale, vale. Ataúd. ¿Hay un Pokémon Ataúd? No. Ataúd parece un nombre de un Pokémon. Yo digo sí, sí que lo hay, sí que lo hay, que lo he visto, pero no me acuerdo. Pues ya está, pues sí. No. Sí, venga, sí. Lo hay sí y dice hay, ata, ata. Que lo he visto. No, sí que lo hay. Se llama Cofagrigus. Es una especie de ataúd egipcio. ¿Y dice eso? Con brazos. Con brazos. Con brazos. Y dice eso, si no se puede decir tres veces seguidas. ¿Y tiene patas? No, tiene brazos. Es decir, ¿y cómo se mueve? Arrastrándose. Por está el... metido en su cuadro. Cuidado, que viene a atacarnos. ¿Cómo se mueve un Voltorb? Pedazo de brazos tiene que estar rodando. Es que, en tu Pokécara. Y no tiene brazos tampoco. El Voltorb crea corrientes eléctricas y con el electromagnetismo vuela. Pues el ataúd lo puto mismo. Pero sobre un suelo de madera, ¿qué? ¿Dónde está ahí el electromagnetismo ahí? El electromagnetismo, de hecho. No automagnetismo. La Tierra tiene electromagnetismo. No te voy a explicar aquí, pero. Podría, pero no. Ah, ya me voy a callar. Pincel. Sí, que hay. Me acuerdo de alguna vez. Buah, sí que hay. No. ¿Qué partidas he echado yo con el Pokémon? Sí. Bueno, sí en sí no hay un Pokémon. ¡Uy! ¡Oh! Pues no, imaginado. Hay un Pokémon. ¿Eh? Hay un Pokémon. Hay un Pokémon que tiene pincel en la cola. Que tiene un pincel en la cola, pues ese, que se llama Smergel, pues que tiene forma de pintor francés, porque va con el gorrito. Y el bigote. No, no tiene forma de pintor francés. Sí, descríbenos un pintor francés. Que salen todos del mismo molde. El clarísimo pintor francés. Con gorrita y el pincel en la cola. Si queréis, googlealo en un momento o lo que sea, yo qué sé. ¿Pintan con la cola los franceses? Había un señor que pintaba cola. Ahora te dan ganas de ir, ¿eh? Metido. No. Me estoy acordando de Seven, que. pero con un pincel y no. Razona tu respuesta. Continúa. A ver. ¿Qué pasa con aquí? ¿Qué? Tiene forma de llaves. Bueno, yo solo voy a decir que llevo dos acertadas. Yo una. Ya, yo no puedo apuntar, ¿eh? Yo cero, pero como ya lava. Tengo una asegurada. Calla. Lava. ¿Lava? ¿De sí. ¿De lavarse? ¿O de fuego? ¿Con forma de lava? Lo que es lava. ¿Todo lava? El Pokémon que es lava. Solo lava. El líquido ahí tumbado con ojos. Yo digo que... Grimer, ¿no? No, pero no. Ser, porque no según es lava. Su lógica, sí no. Hay. Sí, oh. Hay. Sí hay. Sí, ahí. Sí, ahí. Se llama Slugma y evoluciona más cargo, que ya es lava con un poquito de roca ya fundida. Como si fuera como un, curiosidad. ¿Cómo qué? Una lava con un poco de roca. Pues fuera un caracol de lava, más eso o menos. Es, sí. Pues fuera un caracol. Sí. Como curiosidad, como siempre, si leemos la Pokédex y nos para traumatizarnos un poco, Slugma, si se para, se puede quedar solidificado. Claro. Entonces tiene que andar siempre. Es una putada. Y cuando lo metes en la Pokéball, ¿qué pasa? te quema. Se teletransporta al ordenador de Bill. Y para él el puto problema. ¿Hay algún Pokémon que sea una letra? Sí, joder. Sí. No. Sí. No, hay un Pokémon que era las todas las letras. ¿Pero en qué idioma? ¿En qué idioma la letra? En el Pokémon Cristal. A mí me encanta cómo estamos pasando del tío de internet este. Sí, pero no ha dicho nada. ¿Eh? Por eso que no opina. El tío de internet este, el señor muerte. Pero el tío de internet este, ¿no? Sí, hay Pokémon letra que es Unown, que es... Ese, sí. ¿Ves? Sí. De hecho tiene película y todo. Perdona. ¿Y qué palabra dice ese animal? Ese creo que hace como soniditos. No todos los Pokémon dicen su nombre en realidad. Dice, hacen sonidos. Por eso, no sé. Y tú, bueno, acabas que te quieres cazar. Y el espera. A ver, vale. ¿Hay alguno que sea un castillo de arena? Yo qué sé, tío. Pero. Yo voy a decir que sí. Sí, totalmente. Yo por ganar digo que sí. ¿En qué mente hacen esas cosas, tío? Una letra, un castillo de arena al lado. Falta de inspiración. Falta de ganas y de compromiso y de dinero. Efectivamente, hay un Pokémon castillo de arena que es nuevo. Es de la siguiente generación, que se llama Palosand. Que evoluciona de Sandygast. Se supone que es un Pokémon fantasma que puede hacer que la gente en la playa cree castillos de arena para él de entrar ahí. Ya. Algo, ¿qué sentido tiene eso? Dios santo. Es el espíritu del 15M. Un Pokémon teclado. No. Sí, sabes mucho, cállate. No me reventes el cuñado. No lo hay. No lo hay. Yeah. No lo hay. Pues debería, yeah. Joder. ¿Por qué Pokémon, una letra y por qué no un piano? Porque sería tipo gitano. Un Pokémon espada. Sí, sí que lo hay. De hecho se llama Honedge o algo así. Sí, sí, sí, sí, yeah, que lo hay. Ves. También hay un Pokémon escudo que es Aegislaus. Sí, esa era la evolución. Yo no puedo contestar porque he sido vetado del curso. Vale, pues totalmente. Pues gracias por tu respuesta. He tocado algo aquí. Sí, Uy. Ese no es el tuyo, ¿no? Sí, sí, ya está. Venga, va. Un Pokémon cuchara. Joder. Sí, no. Sí que lo hay. Ugeller. Ya te digo, no sé, pero... Ugeller lleva cucharas, así. Venga, que... no. Quiero decir, no. Que lleve, no. Que tenga forma de cuchara el Pokémon en sí. Pero eso es un poco el concepto este. La cuchara de Ugeller cuando le vence. ¿Cómo era? ¿Era Optimus Prime que se transformaba en una pistola? ¿O no, era pero el, había uno que se convertía en pistola. ¿Cómo sí, se sí llama? ¿El malo? Había uno que no era ni Metatron. El malo de los Transformers, creo que era, si no era el bueno, se transformaba en pistola. Era uno de los malos, pero no era ese, pero sí. Pues sería como así, ¿no? O sea, un Pokémon llevando a otro Pokémon, ¿no? Sería como... sería pues eso. Ay, lo hay, ¿eh? Pokémon lleva a otro Pokémon. Sí. Es, la concha con el Slowpoke. Sí, Slowbro. Slowbro, sí, sí. Que le muerde la cola y se convierte en un Pokémon. Eso es. Un Pokémon, un Pokémon. ¿Pero hay un Pokémon cucharas y oro? No. Ah, vale. Ah, joder. Un Pokémon bolsa de basura. Sí, pues sí, y, sí y debería. No. Sería la ejemplificación perfecta de lo que es. Sí que lo hay, ahí metes el puto juego de piedra. Ya te digo, hostia, ¿eh? Efectivamente, un Pokémon que es una bolsa y de basura. ¿Y aparece en Mario Sésamo ese Pokémon? Sí, no. De todas formas, la temática del Pokémon X e Y no tiene que ver con que los Pokémon no se convierten en armas o algo así. No. ¿En qué? No. No tiene por qué. No. Hay algunos que sí. Lo que has dicho antes, la espada. Sí, o sea, sí, sí que tiene que evoluciona ver con el animismo. Con que los objetos tienen alma. Ay, y por Dios. Eso hay Pokémon con forma de mierdas. No. Varias. Pero. El Pokémon basura se llama Trubbish y evoluciona a Garbodor, que es una bolsa de basura aún más grande. Pues el nombre es muy ¿y cuál guapo es su ataque? ¿Abrirse y apestar? Parece el malo del Zelda. Sujeta la puerta a Garbodor. Godor. ¿Hay un Pokémon sofá? No. Ojalá. Si existiera, yo lo tendría. Eso es. Venga, no. No jodas que lo hay. No hay. Uy, he vuelto a ver algo. No, no hay un Pokémon sofá. Vale. Lo curioso es que al principio cuando alguien no sabe nada le dicen eso, dice, qué disparatado, ¿no? Claro. Hasta que sale la bolsa de basura. La espada. La espada. ¿Te imaginas que evoluciona un escudo? El profesor Oak te diga, ¿qué quieres llevarte? ¿El Pokémon bolsa de basura? ¿El Pokémon cáscara de plátano? Las llaves. O el Pokémon condón usado, ¿no? Y tú, ya sé por qué la madre no sale de casa, porque tiene forma de sofá. Claro. ¿Existe un Pokémon helado? Sí. Un helado sí de comerse. Sí, ah, sí, vale. Sí, sí, sí que existe. 100% sí. No. Sí existe. Hay un frigopié en Pokémon. Ya te digo. Es un micolápiz. Existe. Se llama Vanillite. Evoluciona Vanillis, que es un helado con dos bolas. Y luego a Vanillux, que es un helado mucho más grande. Perdona, ese Pokémon muere con calor. Eso ¿qué y se te olvidó decir que con una de las dos bolas tiene un barquillo en la cabeza. Sí, ojo, cierto. Es de tipo rico. ¿Existe un Pokémon tarjeta? Tarjeta de crédito. Pokémon tarjeta. Es que... No. Venga, sí. No. Tarjeta roja. Mastercard. Sí. Cuesta mucho, seguro. Mastercard, mon, me encanta. Todo lo demás Mastercard, ¿no? Sí, sí, sí. Y que evoluciona en Visamon. No existe. No, joder, no, debería. No existe. Pero... ¿Existe un Pokémon que es una lámpara? Sí. Joder, sí. De aceite. Lampras. Lampras, ¿no? Sí. Lumière. Sí. Lumière. No. Y canta Lampen. Sí que existe. Con su amigo Dindon. Se llama Lampen. La joder. Proviene. Sí, es una lámpara de aceite. Sí. Pero curiosamente proviene de. Soy el único que se ha preparado el programa. La pre-evolución suya es una vela. Ah. Y la siguiente evolución. La siguiente evolución es una lámpara más grande. Más grande. Es un candelabro. Es un candelabro, sí, es un LED. Que de hecho se llama Candelure. Qué poca imaginación para poner los nombres, te lo juro. ¿Existe un Pokémon? ¿Y la última que es el foco de Batman? Eso es. ¿Existe un Pokémon na. lavadora? Sí, venga, sí. A mí me gusta que limpia la ropa sí, en el monte. Se llama Chansey. Vosotros creéis que curaba, pero no. Hay más. Eso es lavandera, no lavadora. Bueno. No. ¿Qué hace una persona? ¿Qué es una persona que lava? Y si es mujer. Mira, lava, no lo hay. Si lo hay, me roto. Voy. Pero, que lo hay, que este lo hay. Pokémon, lo hay. Este Pokémon no era una especie de Pokémon raro que dependiendo al lado sí. de que el electrodoméstico lo ponía, se volvía de la forma de ese electrodoméstico. Sí, el rollo es. Si tenía electricidad o no funcionaba. El rollo es que este es un Pokémon que su forma original es como una especie de rayo fantasma. O sea, es un rayito así. O sea, rayo es un fantasma. Es un dito, que puede, pero en estereo. Que puede. Que puede como poseer objetos. Y los 5 objetos los que puede transformar son lavadora, microondas, frigorífico, corta césped y ventilador. Sí. Oye, perdona. Impugno porque no me quiero es ir. Es ideal para no pisos pequeños. Qué triste de Pokémon, y, de verdad. Y como novedad en el próximo juego va a ser la Pokédex también. O sea, vas a poder por primera vez tener un Pokémon de bola. Es la Pokédex que te puede hablar, digamos. Oye, en serio, mucho LSD en ese juego. Qué triste, de verdad. Como Cortana y Siri, ¿no? Y ahora la Pokédex. El asistente. Exactamente, la Cortana de Pokémon. Qué triste, de verdad, que seas un Pokémon y los 5 únicos objetos que en los que puedes convertirte es tener una cocina. Sí, sí, de verdad, sí, sí. Un poco machista. Que te estén todo el puto día tocando con el dedito, jugando con el dedito ahí. ¿Existe un Pokémon con forma de Nintendo 3DS? Mira, sí, la gente está muy friki. Mira, me estás tocando los cojones ya. No. No. No. No, no existe. Joder. Pero habéis dudado, ¿eh? Joder, es que estás sembrando ya. Buah, este lo vais a acertar. ¿Es un Pokémon llavero? ¡No! ¡Joder, puta! ¿Es este un Klefki, Pokémon? Klefki, coche, ¿cómo claro. era? Klefki. Klefki. Klefki. Que yo cuando lo vi, la se filtró, dije, esto es un fake. Como una casa. ¿Y qué hace? ¿Buscar llaves? Pero es bastante poderoso. Tú dijiste, esto es uno de Vianarte, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué ataque tiene? Un llavero. Joder, no sé. Abrir puertas, cerrar puertas. Ese Pokémon te abre muchas puertas, amigo. El cantado chino te hace todo lo que quieras. Vale, vale. Que se enseña autodefensa a mujeres. Que una llave tiene dientes. Le puede sacar un ojo al violador. Ya ves. Es una llave de judo. Ya ves. Dale, dale. No, ya ves. Lo ha hecho un chiste sin querer. A lo mejor es mejor casi. Chistaco. Desde que estás aquí. Ya te digo. Háztelo mirar, ¿eh? Eso sin querer, joder. Ya está, hashtag llaves. Y para terminar, ¿existe un Pokémon Guirnalda? Es igual para el público, ¿no? Eso es, eso es. Sí, y no solo lo contestamos. Guirnalda no de flores. Yo digo Guirnalda de flores. Y solo sale en Navidad. Yo digo que lo ponemos en el blog y que se coman la puta cabeza los oyentes. Bueno, pueden googlear. Ya, ya, ya. Pero bueno, como veas, ¿eh? Venga, pues a tomar por culo el pulso. Venga, lo dejamos para el Yo creo que no, pero bueno. ¿Lo dejamos para la gente? Sí, para la Emitid gente. Emitid vuestra opinión si queréis, eso menos es. Los que sepáis vale. del juego. Eso vale, es. Entonces, ¿existe o no un Pokémon Guirnalda? ¿Vale? Pero contestad borrachos. Guirnalda Pokémon. Bueno, y para terminar esto, quería comentar un par de novedades curiosas que me han parecido del próximo juego que va a salir. Este momento informativo, ¿vale? Venga, va. Existe uno de los Pokémon nuevos, de los que me llaman la atención, que se llama Oricorio, que es un pájaro que tiene 4 formas distintas. Una de ellas es la forma apasionado, y que es un pájaro que baila flamenco. ¿Apasionado? Es rojo, es un pájaro rojo con un bulto entre las piernas. Y sale la postura del pájaro así como bailando flamenco, ¿vale? Sí. Luego tiene tres formas más, que es animado, plácido y refinado, que son bailes de diferentes formas. Plácido debería ser un cantante de ópera. ¿El mismo Pokémon? El mismo Pokémon tiene como distintas formas, digamos. O sea, ¿y creo que tienes que capturarlo? ¿Todas las veces? ¿O no? Sí, ¿o cambia? Son 4 veces. ¿Pero qué mierda es? ¿En qué año...? Esto se fue, o sea, se fue a la puta, se fue no convirtiendo sé. En Dragon Ball, pregunto, claro, tío, pregunto. Claro, es que el Pokémon Super Saiyan ya. Le faltan las fusiones ya. Luego hay un Pokémon que me ha gustado mucho de los nuevos, que este podía haber entrado en la sección de la Poképarada de Haunter, que es Mimikyu. Es un Pokémon que el señor Mimikyu, es verdad. Has hecho toser al tercer al señor Mimikyu. Has hecho toser, ese se falta. Este es Este es un Pokémon que es un Pokémon que se siente como muy desgraciado, muy como que no tiene amigos y está muy solo. Sí, es Forever Alone. Sí, y lo que ha hecho es ponerse un disfraz de Pikachu, que se ha hecho muy popular desde hace 20 años, que es súper popular Pikachu, y se ha puesto un disfraz de Pikachu, entonces no se sabe cómo es. Solamente se le ve dentro de un disfraz de Pikachu, que se ve el disfraz ahí como súper creepy. Y se le queda disfraz, mal rollo. Bien, sí. Sí, ese. Es maravilloso. Me encanta la historia que tiene. Parece un Pikachu... Parece un Pikachu creepy. Sí, dibujado por un señor que no... Por cierto, me encanta ese Pokémon porque es que luego debajo de él sale una garra que te atraviesa y es la hostia. Pero es un Pokémon oficial. Sí, sí, o sea, ese lo puedes pillar. Es oficial, es oficial. Sí. Yo quiero empezar con ese. Ah, no, solo no, ese. No sé, no sé. Pero es oficial, ese sí, porque es eso. Es así como un Pikachu de oro y tal, pero luego tiene por debajo como. Yo me un... quiero pasar el juego con ese y el de las llaves. Es decir, que a partir de ahora ya no solo habrá Pokémon, sino también Pokémon disfrazado de otros Pokémon. Claro. Bueno, pero Pokémon disfrazado de otros. O sea, Pokémon así oculto ya había visto mismo. Qué fácil es sacar tipos nuevos. Si llevas al de las Pokémon llaves. Pokémon cosplayer, tipo cosplayer. Si llevas al de las llaves, conviertes Pokémon en Kingdom Hearts. Sí. Bueno. Eso ha sido demasiado elaborado, la verdad. Ya, y luego, como novedad, como novedad de este nuevo juego que se desarrolla en la versión en la región de Alola, que es una especie de basado en Hawái y tal, todo muy así, muy. Pero no Alola, muy original. Muy hawaiesco, Alola. Hay Pokémon, igual habéis visto el meme, versión Alola, ¿vale? O sea, está la versión original del Pokémon de toda la vida. Claro, pero ya había visto el Pikachu versión Alola, pero era el que tú me has dicho. O sea, que no era Pikachu. No, este no es Pikachu versión Alola. Claro. O sea, lo que hay es varios Pokémon clásicos, sobre todo de primera generación, que los que se cazan en esta región tienen una forma distinta. O sea, son los mismos, pero tienen un, digamos, que tienen un skin pero distinto. Más feos. Más feos, algunos sí y otros no. Pero más feos. Por ejemplo, está Bullpix y Ninetales, que son los caballos de fuego de la primera generación, de toda la vida. El zorro. El zorro. Sí, os he dicho caballo. El Firefox. Bueno, el caballo. Bueno, Ninetales sí que es bonita, caballo, era el prácticamente. Caballo. Vale, sí, cierto. Eran zorros, es verdad. Ahí me. Muy bien. Corta esto. Bullpix y Ninetales, que son de tipo fuego de toda la vida, aquí van a ser de tipo hielo. Porque son como. Son blancos. Pero son muy bonitos, tío, están muy guays. ¿Y en la siguiente qué serán? ¿Tipo aire? Sí, dos tipos nuevos. Y así cada pero cada tipo hielo es tipo hielo de toda la vida. Sí, tipo pero cada año generación. Tenemos 600 nuevos. Ahora sacan un Pikachu que es de piedra. No, pero no cuenta como culo. Pokémon nuevo, es la versión. ¿Pero es el único Ninetales que puedes pillar? El tipo hielo. Eso no lo sé. No sé si en toda Alola solamente se puede pillar el tipo hielo o hay zonas. Pero a ver, creo que hay zonas. Si tú lo coges, tú intercambias. Si tú lo coges, te aparecerá en la Pokédex. Por lo tanto, es un Pokémon nuevo. Claro. O sea, tiene su número de Pokémon. No. Tienes en la Pokédex el Ninetales normal y el Ninetales Alola. Pero tienen números distintos, ¿no? No, es como los Pokémon, los brillantes aquellos, tienen color distinto. Joder, el Shiny. El Shiny, la quedan súper chungos. Uy, ya me habéis perdido. Y entonces en el... No, es que no. Es que no. No me está gustando. Yo por lo que he entendido es que son el mismo Pokémon, pero con un skin distinto, nada más. O sea, es que te va a petar la cabeza intentando llenar la puta Pokédex. Pues si hay 700 y pico, ¿ya qué vas a llenar Pokédex? Ya, yo ya no las lleno, ya es por nada. Ya sí, dices que sí, viejo, dame la Pokédex, que ya veré lo que hago. Luego está Raichu, también, Alola versión, que es este... es como que levita un poco, puede... O sea, en el dibujo que se ve... Un poquito. Pegando un saltito. Por el electromagnetismo de la Tierra. ¿Listo? Levita un poquito. Levita un píxel. ¿No? Un picapíxel. Y está como levitando sobre su cola. O sea, digamos que hace como surf sobre su cola. De hecho, tiene una habilidad que se llama cola surf. Y luego está el más sonado de todos, Exeggutor. Que es la palmera con patas de toda la vida, de la primera generación, que son unos huevos, que ¿Y qué huevos? Porque Exeggutor al principio son nada más que 6 huevos, que esto es una puta mierda al final, porque es lo que decíamos, ¿no? Los nuevos son una mierda ya, pero es que la primera generación era un Pokémon que eran 6 huevos, y uno estaba roto. Sí, los puedes tirar al otro Pokémon, los huevos. Pero, ¿no? De hecho, teníamos un ataque que era bomba huevo. Pero de 6 en 6. Bueno, sí, y la evolución es la docena. Ah, vale, vale. Y este Pokémon evolucionaba a uno que era una palmera con huevos. Pues la versión Alola de este es una palmera, o sea, súper alta. O sea, es el cuerpo pequeñito. Sí, lo he visto. ¿Lo has visto? Parecía fake. Yo cuando lo vi parecía una fake. Puta broma. Sí. Y lo es. Pero es real. Ahora tiene la altura de una palmera, de verdad. Es una broma que pagas y juegas. Es una puta broma. Y mientras Nintendo no relamiéndose. Y tiene los huevos todavía. Tiene los huevos. O sea, es igual. La única diferencia es que le han puesto un cuello súper largo entre el cuerpo y la cabeza. ¿Y Nintendo de los huevos? Y un poco de cola. ¿Los huevos de qué especie son? ¿Qué hay en esos huevos? Ni idea, ¿no? Es que la siguiente evolución será con pájaro, ¿no? Pues puede ser. Bueno, pues sería lo guapo con ya. Pájaros. No, con una casa arriba. Y lo curioso. Pirata. Lo curioso de este Exeggutor, que no está a cabo ya, es que es tipo dragón. Ya. Yeah. Es tipo dragón. Una palmera dragón. Because reasons. Charizard no es tipo dragón. Y está basado en un dragón. ¿Y qué es? Gyarados no es tipo dragón. ¿Y qué es entonces? Y una palmera. ¿Qué así? ¿Una palmera de fuego ese? Tipo planta, es tipo dragón también. Es un dragón planta, es un dragón vegetariano. Eso es una broma. Que pagas y juegas, como dice el señor Tom. Claro, si es que... No como el resto de los 800. No, no, no. Ese es una broma. Bueno, no, y ahora, si queréis el poke debate sobre Polygon, si son... dos. Y Polygon Z. Polygon 2. Hay tres Polygon, creo que eran. O sea, Polygon, no Polygon Chu, Polygon Palito, Palito. Polygon 2. Ya tomar por culo. Sí. Ese es el doble. Bien. ¿Pero qué? Ah, pero, a ver, ya... De hecho, ¡hostia, estaba aquí! ¡Qué susto me has dado! Oye, no va a poder casarse así sin avisar. Articuno, Zap 2 y Mol 3 era 1, 2 y 3. O sea, que tampoco te creas que... Sí, no, Articuno, Zap 2 y Mol 3. Pero tenían nombre. Espera, ¡oh! Es el Pokémon sin nombre. Hace poco vi en Twitter una que decía: ¡hostia, acabo de darme cuenta que Kansas Snake al revés! Sí. Y Arbok Cobra. Y Mook. Estoy encantado de ser rubia. Sí, sí. A mí uno de los que más me han turbado siempre es el Slowpoke, que en principio es absolutamente inútil y estúpido, pero por alguna razón, cuando un Shellder le come el rabo... Lo que decíamos antes. Que aparte que el Shellder se supone que es como una almeja y de repente, cuando le muerde el rabo, se convierte en una especie de caracola de mar, que muerde un coge rabo. Y pasa de cuadrúpedo a bípedo, como si evolucionara y se volviera de repente listo. Pero lo gracioso cuando... es que en la segunda generación entró Slowking, que era que la... Sí, eso es, que le come la cabeza. En la cabeza, sí. O sea, si en vez de comer... Ahí hablaba. Te pone pero a hablar es... y encima es de tipo psíquico. Pero eso es como... un parásito también. Sí, es como si una almeja lo, te come la cabeza. Lo del cangrejo pues, aquel con los champiñones en la espalda es lo mismo que esto. No. Hay muchas teorías. Eso da para otro. Porque parada de Hauter. Vale. Bueno, pues ya está, yo hasta aquí. Joder. Muy si bien, queréis el poke debate, ya no, de no, si son mejores ahora o... O sea, son peores ahora o si nos damos... Que si hay que hacer debate, sí, ¿tú sí crees que hace falta el debate? El debate es... Sí, ya está. El debate para el blog, mira. Si no vale. Puedes ponerlo, que en el blog nos digan qué prefieren. Vale, eso es. Mira, los Pokémon de mira antes que molaban o la puta mierda de ahora. No quiero influenciar, ¿qué es? No, ahora en serio. Y no soy yo. Debate, ¿qué es mejor? O sea, ¿qué pasa? ¿Los Pokémon son cada vez peores? ¿O es que estamos creciendo? ¿Qué pensáis? Me gusta esa pregunta. ¿Pokémon qué pasa? en plan, hagamos una encuesta en Twitter. En plan referéndum catalán, ¿no? ¿Pokémon qué? ¿Pokémon qué, ¿qué pasa? A ver, ¿qué ¿Pokémon qué? Hagamos una encuesta de esto y a ver qué dice la gente. Vale. Venga. Inauguramos el chiringuito de Ciudad La Banda. Venga, va. Ha quedado como, vamos a hacer un debate ahora, ¿no? Sobre esto. No. No lo hay, no lo hay. Ya se acabó. No hace falta. Bueno, yo hoy no traigo sección. Pero os traigo una recomendación. Ah, vale. Una recomendación muy creepy y muy... Espera, pero igual podemos ir a agradecimientos y recomendaciones para ello. Lo vamos a hacer, ¿eh? En los especiales también tienen esto. Sí. La recomendación es que juguemos a Pokémon. No. Vale. Es muy perturbadora. Vale. Bueno, agradecimientos y comentarios. Quieres agradecer y comentar. Pensaba que había... ¿Te lo has preparado para... tú de agradecimientos y comentarios? No, quería agradecerle a Shinji, que nos está escuchando todavía. Joder. Y nos sigue comentando también. Muy bien. Y... Sí, es verdad, veo los comentarios. Sí. Y de vez en cuando hasta le contesto algo. Oh, ¿vale? Que... Pues soy majo, soy un gran community manager. Pues nada, aquí un saludo a Shinji, que nos está siguiendo siempre. ¿Quién es Shinji? Es, el jefe, es mi jefe en Combo Gamer, así que queda trabajo. Ah, vale. Y era el fan de la bola de Hades, ¿no te acuerdas? Cierto, fan de la bola de Hades. Ah, era ese perturbado, vale. Pues bueno, yo quiero agradecer también, pues bueno, a los de siempre, ¿no? A Aureliano, a Steven Galván, a Dacoga, a Eduardo Liberales. ¿Han comentado algo? Pregunto, o simplemente... Han puesto cosas por Twitter, le han dado bien me gusta, bien. Este tipo de cosas. Eso, ¿no? Gracias. Ahí, yo también le he dado me gusta. Gracias. Y también al señor Palomán. Eso es. Gracias. Y, por supuesto, a nuestro último fan, que es Sin Beson, o como se diga, que es un composer. Sí, le encanta el programa, yo creo... Que es el que va a componer la banda sonora de este capítulo. Sí, le encanta el programa, no es spam para nada. Para nada, no quiere que hablemos de él. Y bueno, quiero comentar también que bueno, gracias a todos a los que nos escuchéis, a los cántabros, a los sevillanos, a... que no nos hemos metido con cántabro, ¿qué pasa? Déjalos, déjalos en paz un poco. Oye, ¿vale? Sevillano. Déjalos, déjalos tranquilos. ¿Va? ¿Va? ¿Va? ¿Va? ¿Sabes a quién han cogido también para, se supone, a quién han cogido? ¿Quién ya está metido en la programación y nosotros, la última vez que miren, no, en la radio cántabra? ¿Quién? ¿Quién? Serenion y compañía. ¿Qué dices? Los de... No, los han llevado. ¿Cómo era? Los han metido en programación antes que a nosotros. Oh. ¿Cómo? O sea, ¿pero esto qué es? Pero a ver, esto qué es. ¿De qué estamos hablando? Ni idea. Pero bueno, no, lo que quería agradecer, no sé si nos escucháis por la radio esta que ya no me acuerdo cómo se llama. Radio, sí, radio Independiente era, ¿no? Mi radio favorita. Eso lo cortas. Sí. Paraíso independiente. Bueno, sí, desde aquí que saludar a Serenion y compañía por también, su también. Maravilloso programa que algún día no escucharé. Es que, a ver, escuché el primer... Está bien, ¿eh? Pero es que yo no soy de podcast, no ¿cómo? Escucho ni este. Claro, claro, sí. Ha quedado muy tolerado. Muy bien. ¿Cómo se llama ese programa? Cállate. El no sé qué de Pluto. El Batallón Pluto. El Batallón bien. Pluto, sí. Mickey Pluto. Yo quería comentar que bueno, que gracias a todos los que os escucháis y todo esto, porque hemos tenido el mes de agosto, ha sido el mejor mes de la historia de Trollcast. Porque no hemos sacado todo el de Pokémon, ¿eh? A nivel descargas, bueno, de aquí ya todo para abajo. A nivel descargas hemos tenido como casi 1000 descargas en todo. Wow, impresionante, tío. O sea, hemos hecho 200 cada uno, ¿no? Como dijimos. Una pregunta, señor Brutal, ¿en general o del último podcast? ¿Cómo? ¿En general o de Genios de la Música? No, en general. No aspiramos a tener 1000 descargas en total. En un mes. Estamos hablando, mira, para que veáis. Vale, pensaba que 1000 descargas en todo lo que llevamos. En agosto. Para que veáis el gráfico de lo que es desde el año pasado, ¿vale? ¡Oh! Y de repente hemos pegado un subidón que no sé qué ha pasado ahí. ¿No será para que nos han emitido en Cantabria y la gente...? Pues podría ser, pero sí, vosotros seguir metiéndoos con los cántabros, ¿eh? Parece que funciona por eso. No. A partir de ahora nos encantan los cántabros y ya está, les hacemos la pelota. Os queremos un beso en el culo a todos. No, pero está funcionando porque los insultamos. Claro, ha funcionado meternos con los putos cántabros de mierda. No, que adoramos a los cántabros. Pues bueno, ahora odiamos a los sevillanos. Bueno, tú haz lo que quieras, yo que les doy por culo. Hay un cisma en Trollcast. Boom, boom, boom. Estamos hablando en las redes sociales y estamos discutiendo. Hay un cisma. Un debate para el próximo Trollcast. No, pero de verdad, agradeceros a los que escucháis. Y oye, si comentáis alguna vez, pues mira. Mejor que mejor. Y mejor si amenazáis mejor, y criticáis, vamos a hacer una encuesta. Mejor. ¿Qué es peor, Sevilla o Cantabria? Está complicado, Sevilla o Cantabria, ¿eh? ¿Qué es más? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sevilla o Cantabria? Yo el próximo programa haré una pequeña defensa de Sevilla v Cantabria. ¿Pequeña? ¿Seguro? Una pequeña defensa. ¿Hablamos de pequeña, de verdad? V Cantabria. ¿Quieres qué? ¡Uy, te estamos perdiendo! ¡Uy! ¡Vaya! No, pero eso, de verdad, gracias a los que escucháis y a los que nos dais descargas, que bueno, al final tenemos que pagarnos de alguna forma. Al final es lo que pues vivimos. El server que no tenemos, el webmaster que no contratamos, la publicidad que no tenemos, la comida que no comemos, el transporte... Cada descarga vuestra es la sonrisa de un niño. Guión del que carecemos. Sí. Ahí está. Yo me tengo mi guión mojado, ¿eh? Y bueno, la descarga vuestra es una sonrisa a un niño de 30 años, ¿no? Claro, eso es, sí. Yo cuando lleguéis a 2000 descargas, a lo mejor hago sección. Somos como Milik. ¿Para qué mientes? De hecho, el hashtag va a ser has hecho hacer una sección al señor Taranto. Eso es. Y bueno, de aquí creo, bueno, a las recomendaciones sí tenéis y ya matamos el programa ya rápido. Sí, es una recomendación muy creepy. No lo he podido meter porque es muy visual, de hecho es muy visual. Y... esto me viene por alguien que conozco, ¿vale? Antecedentes, ¿eh? Uf, ojo. A ver. Y no digas nombres. Poned música de... No voy a decir nombres, solo voy a decir que es dibujante. Vale. ¿Vale? Dibuja. Y no sé por qué busca esto, pero es Pokémon Hentai. No. Y es... tú lo ves y es como de... No, Pikachu, ¿por qué haces eso? ¿Vale? O sea, para buscadlo. La gente que no sabe japonés, ¿qué es Hentai? Uy. Hentai es cosas muy chulas. Gatitos bonitos. Por favor, que ese sea el hashtag. Por favor, Hentai es cosas muy chulas. Si os gustan los calamares y ese tipo de cosas, vale, bien. Os va a gustar mucho Hentai. Quiero un pequeño dato curioso. ¿Era regla 34? Lo de, sí. Lo de si existe algo, existe porno sobre ello. Sí, hay porno sobre ello. ¿Cómo? ¿Señor Muerte, qué has dicho? Déjale, tú, ignórale. O no le des alas. Hay porno sobre ello. Ah, vale. Exactamente. Si existe algo, hay porno sobre ello. Pues, esa es la regla 34. Y la 35. ¿Cuál es? Si no hay porno sobre ello, se hará. Ah, bueno, es. Vale. Pues en la 34 se arregla. En el Oro Plata, en el juego donde se mete por primera vez el tema de la reproducción de Pokémon, ¿os acordáis de llevar los Pokémon a una guardería y te daban un hijo? Y fueran lo que fueran, tenían un huevo. No. Todos no, hacían de huevos. No, todos hacían huevos. ¿Qué hacían? Bueno. No. Bueno. Ah, sí, pues, sí, todos hacían huevos. Ah, pero quiero decir pues que entonces, no todos los Pokémon no todos daban huevos. O sea, sí, vale. No es que pero... no, o daban huevos o nada, pero... O sea, o daban huevos o se extinguía la puta especie. Pero a lo que iba... Gracias. ¿Qué ruta era la ruta donde los Pokémon follaban? La ruta 34. No jodas. Pero eso no, sí, es donde follan, eso es donde crían, sí, en todo caso. No es lo mismo. Coño, pero para pa tener un huevo tienen que follar. No, a ver, si yo qué sé. Si mira, te... no me jodas la teoría, ya está. A ver, ¿dónde sacan el huevo si no es follando? Claro, van al chino y lo compran. Mira, Satán Chiqui. Mira, ¿cómo es? Piccolo. Piccolo. ¿Qué estamos hablando? Piccolo. ¿De Pokémon? Vomitaba huevos. Bueno, yo una recomendación, aparte de toda esta mierda de los Pokémon. Ey. La peli de Bruja. La Bruja está muy bien. Está altamente... La Bruja, The Witch. Hay un Pokémon Bruja también. Sí, ¿no? La leche. Hala, ya me callo. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna cosa más? ¿Matamos el programa? Beth Digimon está muy bien. Sí, muy buena serie, muy buena serie. Y además una banda sonora de la leche. Pero no haremos especial de esto. Cuando cumpla 25, ¿cuántos? No, Pokémon ha cumplido 20 este año. 20, cuando cumpla 20 años Digimon, entonces... Igual ya los ha cumplido. Y en otro programa haremos otro especial de otra cosa, así, para que la gente sí, le interese. Sí, porque Digimon es antes que Pokémon. Era una serie de juguetes de Bandai. Es decir que Pokémon se copia de Digimon. Y aquí lo dejamos, aquí cortamos. Para Pocket Mortis, es mejor que Pokémon. Gracias por escuchar, sí, esta gracias, mierda. De verdad, tenéis un aguante en la hostia. Sí. Pues gracias. Nada, chao a todos. Venga, adiós. Adiós. Qué bajón, ¿no? Ya, cómo has cortado, ¿no? Venga. Chao a todos. ¿Volvemos a repetir el final o qué? Tomados del no, final. A mí me parece que es el más digno. Venga, adiós, gente. Venga, poque adiós a todos.